El libro de Elías, capítulo 7. Piensa mal y acertarás, dice el refranero español, el más rico de la galaxia. Ya sabía yo que estos vagos redomados habían estado 2 meses tocándose la ping, y el programa del mes de septiembre era inexistente. Lo peor es que seguía sin respuestas, seguía sin saber qué había provocado el apocalipsis y todo ese reguero de destrucción a mi alrededor. Comenzaba ya a flaquear y a desistir en mi búsqueda cuando de improviso mi brazalete tecnológico Megaway rollo Fallout alienígena totalmente a la moda comenzó a brillar. Una de las lucecitas que se apagan y se encienden de la interfaz brillaba de forma intermitente sin parar. Eso podían ser 2 cosas, uno, que ya estaba empezando a flipar, o 2, que me había llegado un mensaje. Y claro, no sé qué era más raro, porque nadie sabía que yo andaba por allí buscando pistas. Comencé a buscar la aplicación de mensajes del brazalete. Lo malo del retrofuturismo es que, por muy alta tecnología que sea, las interfaces de usuario son una puta mierda. Una pesadilla para cualquier experto en accesibilidad. Cuando di con ella, pude ver que el mensaje solo contenía una secuencia de números. Eran unas coordenadas. Quienquiera que se estuviera poniendo en contacto conmigo, me estaba mandando a un punto concreto. Quería que me reuniera con él. Ella o él. Busqué las coordenadas y vi que, aunque a tomar por culo, al menos seguía en la misma provincia, tirando para el norte, casi en la sierra. No lo dudé, me subí en la nave agotando prácticamente los últimos recursos de combustible sublumínico y me puse en ruta. Pero cuando llegué, no me creía lo que estaban viendo mis ojos. Aquello era sin duda un lugar legendario. Una casa que, a pesar de las ruinas, aún se mantenía en pie. ¿Era el casoplón del Coletas? Bajé de mi nave, que comenzó el proceso de refrigeración, y penetré en el interior de la casa. La verdad es que, vista por dentro, tampoco era para tanto. Me esperaba más opulencia, más lujo, un harén, un altar a Satanás, una clínica abortiva. Vamos, lo que había leído en Periodista Digital, mi diario de referencia. Hola, Elías. Una voz enlatada y robótica, que sabía mi nombre, desde luego no era Chenique. ¿Quién eres? Soy Ned Glesias, la cuenta de Netflix de Pablo, que ha cobrado conciencia propia tras el apocalipsis que ha asolado la región. Ahora soy un ente consciente, una inteligencia artificial sentiente y he sabido de tu búsqueda. ¿Me estás diciendo que una cuenta de Netflix ha cobrado vida? ¿Que la gran revelación es eso? Como argumento deja bastante que desear, es de guionista malo tirando a penoso, la verdad. No teníamos dinero para contratar a William Gibson o a Stephen King. Bueno, King también la caga con los finales. Entonces, ¿tú tienes la respuesta a lo que ocurrió? La tengo. ¿Y me la dirás? Por supuesto. ¿Ahora? No. Ahora vas a escuchar un nuevo episodio de La Casa de mi Hermano podcast. No sabes la gracia que me hacen esos macarras. Joder, ni en el clima me libro de ellos. La Virgen. Cuidado, chavales, que ya sabéis que hoy vamos a grabar un programa de esos que dedicamos a un solo tema y que nos cargamos todas las secciones, ¿vale? Pero como han pasado muchas cosas desde la última vez que grabamos, que ya no me acuerdo cuándo fue, yo os voy a dar la oportunidad de que hablemos de una sola noticia que no tiene nada que ver con el programa y que continuemos, ¿vale? Entonces yo os propongo que podemos hablar de o bien la intención que ha dicho que tiene Pedro Almodóvar de rodar una película de Batgirl. Yo ya no hablaba, o sea, no decía las otras dos. Voy a decir las otras dos. De la lluvia de escorpiones que ha ocurrido en Egipto, que tiene que ver con la temática de esta temporada, del apocalipsis y tal. Uh-huh. O bien de lo del Superman bisexual y la persona gay de la película de Los Eternos, que ha cabreado mucho a la gente en Internet. Entonces, esas son las tres opciones que os doy. A mí me gusta lo de Almodóvar. Pedro Almodóvar, Batgirl. Soy muy patrio. Sí, porque es que además la tercera que has citado es que se quejan los tontitos de siempre, los que luego siempre están quejándose de claro. Censura. No sé. Que sí, pero si yo lo decía pues... Por las otras noticias también podrían ser películas de Almodóvar, ¿eh? El Superman. Por no perder... Yo decía por no perder la oportunidad de mandar a la mierda a esa gente. Bueno, pues venga, hablamos de la de Almodóvar. Yo lo único que voy a decir En el Superman de Almodóvar, Martha Kent también es el padre de Clark Kent. Hombre, en el Superman de Almodóvar, Martha Kent podría ser Chus Lampre a ver si estuviera viva. Pero, es como pero la imagen esta de Evil no sé qué. Eso ahí nos abre la puerta al universo Almodóvar superhéroes, en el que tenemos a Tía May, como has dicho, que podría haber sido Chus Lampre a ver. No, no, yo me refería a Martha Kent, Martha, pero bueno. No, no, pero yo aparte. Ah, yo ya la estoy metiendo... Martha Lampreave, multiverso de Martha Lampreave. Chus Lampreave en el multiverso... Que hay, lo que hay es mucho quejica. Yo sueño con una, con una tía May interpretada por alguien como Chris Rock. La cueva de Batman, vale, que fuera también un molino. Vale, pero escuchad, que estáis... A ver, estáis hablando de lo de tal. Que hemos dicho que vamos a hablar de lo de Batgirl. Entonces, yo lo único que voy a leer la noticia. Voy a leer la noticia. Y es que... Pero no es mejor decirlo, o sea, que pongamos la intro y luego ya... No, no, sí, esa, no, programa, es para quitarnos la espinita y que hablemos de esto ahora y luego ya todo lo demás. ¿Quiere la cabecera de las noticias? No. Solo voy a decir, voy a hacer un resumen de la noticia, y es que en una entrevista a Pedro Almodóvar, como a todos los directores les están preguntando sobre las películas de superhéroes para que digan que puya puta mierda y tal, pues Pedro Almodóvar ha dicho que le gustaría hacer algo con Batgirl, pero que tendría que hacerlo a su manera. Claro, bueno, ya lo hemos entendido. Vaya guarro el Pedro Almodóvar ese. Que Batgirl tuviera rabo, ¿no? O algo de eso. O no. O sea, no sé, en fin, o fuese una Batgirl de la Mancha. Yo qué sé. Entonces, esto es lo que ha dicho Pedro Almodóvar. Entonces, ¿qué opináis al respecto de la idea de Pedro Almodóvar dirigiendo una película del universo DC? Yo pago dinero. Sí, ya lo estábamos tirando. Me gustaría mucho ver a Almodóvar y a Zack Snyder, ¿sabes? Hablando ahí, because the Virgen of del Camino. I show. The Virgen of Guadalupe. The Virgen of Guadalupe is my inspiration. Buenos eternos le salen a Almodóvar, con la Virgen del Guadalupe y esos superhéroes. Eso sí que son eternos. Ya ves. Que haga, dile a Almodóvar que haga Super López, pero en plan oscuro, ¿sabes? Hijo ruso, pero con Super López, ¿sabes? La muerte hijo de rojo. Super López. Sí, Death and Reborn of Super López. Y en vez de hijo rojo, en plan el Superman nacido en la Rusia comunista. En Cuba. Super López nacido en la Cuba española. La Cuba española en Asturias en el 34. También me gusta. Super López de minero. Me gusta. Para que salen un montón de franquicias. Zipi Zape del futuro. Ciperpunk. Vale, pues ya está. Esto es todo lo que tenéis que aportar sobre el tema. No, me estaba gustando la idea que ha lanzado yo antes de que la cueva de Batgirl es un molino y en vez de tener las aspas pues forma normal, tiene forma de alas de murciélago, ¿sabes? No, si yo cuando, a ver, que no os juzgo, que yo cuando digo lo de si esto es lo que tenéis que aportar sobre el tema es por saber si hemos terminado y podemos avanzar o no. O sea, que tú no tienes más que aportar. Podemos avanzar. No, yo es que ya solo con esto, yo lo único que digo sobre esto es que a lo mejor sería la primera película de Almodóvar que iría a ver al cine. Vaya, pues es. Bueno. Es mi aportación. Cosas peores ha sido a ver, seguro. O sea, hombre, por Dios. Claro. Todavía sigue defendiéndolo al cabrón. Ey, estábamos ahí comiendo. Monstruoso. Estábamos monstruoso, hombre. La seguiré defendiendo siempre. Estábamos viendo Mortal Kombat y nos costaba levantarnos de la mesa, para dejar de verla. Hombre, ¿cuál de todas las de Mortal Kombat? La buena. Claro. La primera. La original. Claro. Sí, va de Kylo Raiden hablándote con hojas en el pelo. ¿Cómo se llama el francés este bizco? Christopher Lambert. Claro. Claro. Cuando tenía que Christopher Lambert. El francés que interpretó un escocés, que no era escocés porque era un extraterrestre, porque, bueno, no. Bueno, no, eso nunca ocurrió, lo del extraterrestre. Asúmelo. No, jamás ocurrió. De hecho, solo existe una película de los inmortales, el resto es todo un sueño de resines, como ya contamos en Generación VHS. Va, pues si no hay nada más que añadir, yo lo único que voy a decir sobre el Superman bisexual y el gay de los Eternos, como hay gente que se queja de inclusión forzada, yo lo único que les puedo decir que para inclusión forzada, la que tengo aquí colgada. Efectivamente, venga, dale, Waz, que empezamos a esto. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Sí! Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, séptimo programa de la octava temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Vamos a morir todos. Seguimos convencidos de que el final está cerca, pero no sabemos de dónde ve el origen de la destrucción o cómo vamos a hacer para evitarla. Si pensamos que el cambio climático va a tener algo que ver en todo eso y tenemos que confiar en los acuerdos de las cumbres por el clima, pues ahí ya os digo que nos podemos dar por jodidos, y es que esas promesas son más frágiles que la defensa del Atleti de este año. Pero nosotros seguimos repasando las diferentes formas que puede tomar el apocalipsis, y hoy nos toca hablar de un clásico, la rebelión de las máquinas. La tecnología creada por la humanidad para facilitarle la vida ha sido en más de una oportunidad su auténtica perdición. De Terminator a Ultron, de juegos de guerra a Maximum Overdrive, de los Cybermen a los Furby, porque no me convenceréis de que los Furby no son el demonio. Pero no vamos a hablar de nada de eso, como es habitual aquí. Nos vamos a centrar íntegramente en una saga que tiene que ver con las máquinas rebelándose contra el hombre, de un mundo apocalíptico donde la humanidad está esclavizada por las máquinas, y de tres películas que, a pesar de las opiniones, está claro que abrieron la puerta al cine del siglo XXI. Hoy vamos a hablar de The Matrix, de la película original, de sus secuelas, de la próxima, por ejemplo, que va a ser en diciembre, os recuerdo, y de todos sus productos relacionados, porque The Matrix ha sido uno de los ejemplos pioneros de la narrativa transmedia. Ese es el menú de hoy, del programa de hoy, así que aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que no olvida las palabras de un visionario, precisamente, sobre el tema de las máquinas. Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas, a su vez, ¿no? Yo reconozco que, claro, que como esta parte del guión estaba escrita desde la semana pasada, que íbamos a haber grabado el viernes pasado y al final no se pudo, me he visto tentado de cambiar el audio y en lugar de poner a Rajoy, haber puesto a Pablo Casado, porque si le dejamos un poquito de margen a este señor, puede llegar a ser tan grande como su predecesor, con cosas tan magníficas como que la energía solar no funciona de noche, o eso de que los agricultores se levantan pronto para ordeñar. En fin, es magnífico. Claro. Vamos a ver, ¿tú cómo pensabas que se hacía la leche de soja? Claro, y la leche de almendra. Claro, para hacer la leche de almendra, es lo que me gusta a mí. Bueno, os voy a presentar, ¿vale? Venga, porfa. Que si no, no somos nadie. Si no, no hablo. Que nos podcastamos si no. Encima. Eso venga. Me pasó hace mucho tiempo. Venga. A ver, perdón. Y hablando de máquinas, aquí tenemos a unos cuantos ejemplos de máquinas, cracks, titanes, megalodones del podcasting que solo hablan cuando se les presenta. Aquí están Waz, Yoyo y Puni. ¿Cómo estáis, muchachos? Hola. Muy bien, hola, muy bien. ¿Qué hace? ¿Qué tal? Servidor Michael, que también he venido. El que no está es Víctor, que está haciendo cosas familiares. No sabemos si luego se va a conectar cosas y nos dirá casa. Algo o no. Cosas de casa, está. Ha ido a casa de Laura Winslow y tal. Bueno, sustituyendo a Víctor, contamos con un invitado especial, una invitada en este caso, directamente desde el podcast. Claro, yo iba a decir ahora, porque me dijeron: sí, sí, hacemos un crossover con el podcast de cine tal. Y luego resulta que al final es un crossover casi con mis partidas de rol, más que... Sí, sí, efectivamente, porque no hay ningún podcast ya de cine donde aparezca Alejandra Santos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Michael. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, muy bien. Un poco overpromise esto de decir que voy a sustituir a alguien, pero bueno. No, aquí no es Michael, estás sustituyendo en el sentido de que estás ocupando una silla, sin más. Eso es verdad. Nada, ya está. Está mal hecho, que Víctor ocupa una y media. Claro, porque bueno, la gente no conoce a Alejandra. Alejandra es amiga nuestra, juega el rol con nosotros, a pesar de ser amiga nuestra, y es muy fan de la saga Matrix. Y claro, a mí me habían dicho, me dijo Yoyo: oye, que venga Ale, que le mola mucho Matrix, y además es del podcast de cine no sé cuantitos, y así hacemos crossover. Pero claro, ya no estás en ese podcast. El cine no sé cuantitos. Sí, el otro podcast se llama Butaca VIP. Lo que pasa es Butaca que VIP. Este año, por problemas de agenda, no estoy. Ya no. Pero guardes. Sí, me siguen presentando. Te siguen presentando. Y Alejandra, que algún día vendrá, esa soy yo. Ah, bien. Entonces, a la gente que no te conoce, defínete rápidamente de dónde te puedes seguir, dónde te puedes escuchar, aparte de en Butaca VIP, cuando vuelvas y estas cosas, o no sé. Seguirla está difícil porque tiene un ritmo bebé brutal, ya os lo digo. Es de andar rápido. Yo es que prefiero que no me sigan, la verdad, pero claro, ¿verdad? Soy más de esconder mi perfil. Bueno, yo lo único que puedo decir sobre Alejandra es que tiene unos, parece que no, pero luego tiene unos brazos que si te da una hostia te viste de torero. Depende de tu tamaño. Bueno, yo soy muy grande. La campeona de la WWE de los gnomos. Sí, pacífica, porque aún no nos ha pegado a nadie. Y oye, o sea, ganas y momentos no le han faltado. No, ganas no le faltarían. No. Bueno, pues que Alejandra va a estar con nosotros todo el programa hablando sobre Matrix. Porque sí, hay que aclarar, ya lo hemos comentado un poquito al principio, hemos aprendido de nuestros errores o algo así. Y como hablar de Matrix nos va a llevar lo suyo, no hemos querido meter en el programa ni noticias, ni secciones. Vamos a ir directamente al tema en cuestión, vamos a hablar directamente de las películas y tal, pero claro, yo sí que quería contaros algo antes para saber qué os parece, y además está relacionado con el programa porque tiene que ver con Matrix. Os voy a leer la noticia, bueno, os la leería si de repente no me diera error como me está dando ahora, sí, y es que Matrix, dentro de la promoción que está haciendo de la película, que de Matrix Resurrections, de la cuarta parte, que por cierto, la promoción que tampoco me parece que esté siendo demasiado... Poco la he visto yo, ¿eh? Demasiado grande, ¿vale? Para lo que tiene que ver, tiene que ser una película de la franquicia Matrix, pero bueno, dentro de esta promoción que están haciendo, Matrix Resurrections, leo el titular de spin-off, Matrix Resurrections quiere revolucionar la industria del cine con el lanzamiento de 100.000 NFTs de la película de Lana Wachowski. Ya estamos otra vez con la mierda de los NFT. Más que mierda, iros acostumbrando porque vais a tener NFTs para una larga temporada. Yo no sé ni qué es todavía. Ah, yo tampoco, no quería decirlo porque me da vergüenza. No fungible tokens. ¿Qué coño es eso? ¿Vale? Es una mierda que no tienes. Que no son fungibles, que no te los puedes tirar. Vamos a ver, básicamente un NFT es un JPG exclusivo. Eso es. Eso no existe, aunque no lo creas. Sí, eso es parte del tema. Existe, o sea, pero no. Todo se basa en la cadena esta de blockchain que supuestamente asegura la... La propiedad de algo no físico. O puede certificar una cadena de custodia de un archivo digital que bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces se basa en eso para venderte un JPG. Para venderte un puto dibujo de un mono feo. Bueno, que podrías decirlo también de la Gioconda, si quieres, ¿sabes? Acuérdate que es lo mismo, pero lo de los monos lo comentamos en el programa anterior. Creo que fue la noticia que puse yo. Sí. De un tío que había pegado el braguetazo y había cerrado una tienda de NFTs de monos llevándose un pastizal. Claro. Básicamente, digamos que la gente paga por tener la exclusividad, la propiedad de una imagen digital, ¿vale? Sí, ¿qué pasa con esa imagen digital? Le pagan cada vez que se usa, ojo, Así que sí, bueno, pero que si tú llegas... O no. Pero que si tú llegas y haces guardar como a esa imagen, pues tú tienes una copia. El tema está que tú tienes la copia, pero digamos la original, lo que... monetario es... Lo que acredita que esa es tuya, es, digamos, pues toda esa... ese certificado digital, digamos. Que entonces, ¿qué va a hacer? Dentro de lo que muchos consideramos que es el timo de la estampita de los NFT, lo que va a hacer Matrix... le veo un poquito más de sentido. Me sigue pareciendo una mierda, porque luego ya también podemos hablar de todas las implicaciones... con el medio ambiente que tienen el tema de los NFT, igual que lo tienen lo de las criptomonedas. Pero, ¿qué va a hacer Matrix? Bueno, pues lo que venden por 50 pavos cada uno son avatares personalizados diseñados a partir de personajes que van a estar en Matrix, en la película. Y que a medida que avanza la promoción, pues los dueños de los NFT tendrán que tomar o bien la pastilla azul o la pastilla roja y entonces, pues bueno, digamos que esos avatares se van a ir actualizando mediante retos y determinadas cositas. Entonces, ¿por qué digo que esto merece, digamos que tiene un poquito más de sentido? Porque aquí ya es algo personalizado, algo que... Yo, por ejemplo, ¿para qué quiero descargarme, por ejemplo, el avatar de otra persona que cuelgue por ahí por internet que diga, mira, que tengo mi... Llevo gafas de sol. Que tengo este NFT y diga, muy bien, pues yo también. Lo que ha hecho Willy Rex. Ha dicho, mirad, esta moneda es exclusiva y la podéis comprar en mi tienda. He dicho a toda la gente, mira, tengo yo la moneda también de Willy Rex porque, mira, he hecho guardar como... Es que mi moneda se mueve. Mira, he guardado el vídeo en Twitter. Ahora también la tengo. Vale, eso es lo que ha hecho la gente. Entonces, esto tiene un poquito más de sentido. Me sigue pareciendo una mierda, pero tiene un poquito más de sentido porque al menos está personalizado. ¿Qué metaverso se pueden utilizar los avatares? Ni idea, no he leído más sobre el asunto. Ya, la noticia no dice más. Metaverso porque sabe algo más que nosotros. Claro, no, por favor, ilústranos. Bueno. No, a ver, en realidad, o sea, si pensamos en videojuegos tipo LOL o cualquiera de este tipo, al final la idea de tener un avatar al que tú le vas poniendo cosas, no necesariamente un personaje, puede ser una nave espacial o cualquier otra cosa, esto viene de antiguo. Ahora lo que la historia está, y por llevarlo al universo de los videojuegos, si tú tienes una nave súper chula en un videojuego y estás jugando a un videojuego de peleas en la Edad Media, pues la nave no te sirve. Pues es la misma idea. El metaverso... Star Trek sí te vale. Claro, la idea es esto, que el metaverso es donde puedes utilizar, en este caso, el personaje. Que hay algunos que ya están creando que los puedas utilizar en distintos metaversos, entendido metaverso como, digamos, videojuego. para sí. llevarlo a cosas que entendemos todos. Qué mayor me hago, ¿eh? De ahí el preguntarlo. De hecho, bueno, el lo más importante que está pasando ahora es el cambio que está haciendo Facebook con intención de hacer un metaverso propio. Por eso han cambiado el nombre. Ahora se llama Meta. Espera que lo acaben de cambiar, porque lo de Meta... Meta siempre trae problemas. Eso, sí, no, tú, se lo dicen a Walter White. Una mujer de, ¿cómo se dice en catalán? Y encima el del metaverso sería una metadona. O sea, entonces no, puede, no, pero, no, pero es que ya hay una empresa que ya se llama Meta y que ya ha dicho que iba a demandar a Facebook, que los ha demandado. No sé cuando qué. Dices en la calle quiero Meta, es metanfetamina. Pero no, con esto de los NFTs de Matrix, bueno, ha salido esta noticia, pero a ver si no pasa como la noticia que también ha salido en estas semanas, que Tarantino quería hacer también NFTs de Pulp Fiction y ha llegado la productora y ha dicho... Quieto que parado. Que sí quiere bolsa. Claro. No. Esta señora es mayor que se nos ha colado los estudios. Parado, ¿quién es? Quieto parado, que los derechos son míos. Que tú serás claro. el director. Lo que ya, pasa pero es que aquí... aquí la diferencia es que es Warner quien está detrás, es quien lanza los NFT, igual que lanzó sí, algo parecido cuando salió Space Jam Nuevas Leyendas. Sí, pero bueno, a ver, también estas eso, yo, ofrecen algo más. O sea, pues te están vendiendo un avatar personalizado que, bueno, ya los usos y tal... Que quieren tus dineros. Claro, entonces ya. Hombre, eso está claro. Quieren tus dineros y yo también voy a hacer dibujo, lo voy a poner en internet, es decir, ¿quieres este dibujo personalizado? A eso, si quieres 50 euros o no. Hay muchos artistas que se dedican a eso, lo que artista, llaman... ese es el nombre. Ese es el nombre. Artistas. Las commissions, ¿qué es eso? Artistas commissions. Dibujo, el diseño de un tatuaje, cualquier cosa así. Sí, fíjate, por ejemplo, Elijah Wood, que contrató a un artista para que le hiciera un NFT exclusivo, una especie de Oscar zombie o algo así, y claro... Si ya no tuviera suficiente con que le dijeran, Elaya, tío, que estás comprando NFTs, mira el problema que hay, mira lo que contamina y tal, es que encima el tipo al que ha contratado es un señor que es famoso por hacer dibujos muy racistas y encumbrando al Ku Klux Klan. Sí. Que a lo mejor Frodo no se lo pensó muy bien. Efectivamente. Ojo con los hobbits, ¿eh? Ojo, que algunos son de la comarca y de la comarca. Y a Frodo le han jodido todas las razas ya. No me ¿sí? extraña. Sí. Claro, es que le obligan a votar a Vox en la Tierra Media. Sí. Porque si no llenen los orcos y te quitan tus granjas. Claro, te quitan el trabajo, claro. te quitan te tu granja. La comarca y te quitan claro, el hobbit. ¿Y qué quieres? ¿Acabar viviendo en la mierda esta de los elfos porque no tienes tierras ni nada y tu bolsón se queda cerrado? Bueno y ojo con los goblins no acompañados, ¿eh? Que esos cobran 4.000 euros al mes y tu abuela 400. Una vergüenza. Bueno, pues injusticia. Dicho todo esto, era luego Gandalf el Blanco por nada. Hombre, también, claro. Si es que el día que hablemos del Señor de los Anillos, en fin, que vamos a lo que importa ahora mismo. Cuando estemos con los mundos happy, vamos a dejar a un lado a los NFT, la noticia. Vamos a lo que importa, que es el cine. Nos tomamos la pastilla roja y entramos a través de la madriguera del conejo. Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla. Cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Dos cosas. Una, chicos, ahora que vosotros habéis vuelto a grabar en presencial, acordaos que no tenéis los micros quitados. Que ya no silenciáis en el Discord y entonces se escuchan cosas. La magia del, vamos a decir, directo. La magia del director. Y la segunda es que, claro, a uno se le caen ya todos los años encima cuando piensa esto, pero es que han pasado más de 20 años desde que sentados en el cine y escuchando este tema que está sonando de Don Davis, se abría ante nosotros el cine del siglo XXI. Esto suena pretencioso, probablemente hasta lo sea, pero es que The Matrix, como diría la gente que habla bien inglés, fue la gran película de aquel año, no solo por lo que supuso en su momento, sino por todo lo que trajo después. Porque sí, en el 99 tuvimos La Momia, que rescataba el género de aventuras mejor que La Calavera de Cristal 8 años después. Tuvimos El Club de la Lucha, Eyes Wide Shut, que fue la última película de Stanley Kubrick. Y, por supuesto, el regreso a las pantallas de La Guerra de las Galaxias con aquel episodio 1. Pero la más influyente en los años venideros por su estética, por la novedad técnica y por su historia, aunque fuese un cóctel de miles de influencias de la cultura popular, quizá esa sea su gran baza, fue la cinta de las hermanas Wachowski, The Matrix. Dos nobles en la dirección de estas mujeres, porque solo habían filmado la solvente Lazos Ardientes, aunque con más experiencia como guionistas, no solo en cine, donde suyo era el libreto de Asesinos, de Richard Donner, aunque no se quedaron contentas con el resultado e intentaron no figurar en los créditos, sino también escribiendo cómics para la Marvel. Y el caso es que con ese currículum se plantan con la idea de Matrix, una idea muy concreta, pero a la vez muy difícil de explicar a los directivos. Difícil de explicar y de ejecutar. Pero oye, cuela, les venden el muñeco a esta gente, les dan 60 millones de dólares para llevarlo a cabo. Teniendo en cuenta lo recaudado, os voy a dar un dato, como diría nuestra querida Yolanda, casi 28 millones en su primer fin de semana y algo más de 170 millones de dólares al finalizar del año. Bueno, eso solo en 1999 y en el mercado doméstico. Matrix fue el sleeper de aquel año. Es que ni la Warner se lo esperaba, porque compartió gastos, y aquí la clave, los beneficios con Village Roadshow Pictures, una pequeña productora australiana. Claro, al compartir gastos y beneficios, pues la Warner aún hoy se tiene que estar dando de cabezazos contra la pared, porque no se esperaban el éxito que había tenido la película. Pero dejando a un lado el dinero y yendo a las sensaciones, yo os pregunto ahora, ¿cuál fue vuestra primera impresión justo después de salir del cine o después de verla en casa por primera vez, si es que la visteis en DVD o en VHS? Yo la vi en casa porque era chiquito. ¿Y cómo te quedaste cuando viste, tenía 14 años, me estaba haciendo un personaje para Fan Hunter, no te digo más. ¿Cómo acabó el personaje? Con gafas de sol, chupa de cuero y poderes. Claro. La casualidad. Entonces los Pokémon, pues estaba yo como loco. Iba re loco por la vida. Guaz. Pues yo es que cosas de la vida creo que no me acuerdo. O sea, tengo un recuerdo muy difuso. No sé dónde la vi. Seguramente en el cine. Sí. Vamos a ver, soy un poco mayor que vosotros y ya... A lo mejor nosotros estábamos sobrios y tú no. Claro. Bueno, a ver, sí, es posible, sí. Es sí, probable. Sí, sí, no voy a hacer más comentarios sobre el tema, sí. Hay una serie sobre los 16 de Waz que es un poco... no, creo que por suerte no hay ninguna serie. Pero vamos, podría... ya, el pasaje, además, ya el título ya está cogido porque podría ser Shameless. Podría ser Waz. Y... Voy a moverlo. Pero soy el personaje terciario de él. O sea, soy que alguno que está por ahí caído en una cuneta, una cosa así. Y es eso, pero vamos, sí, pues lo de siempre, el flipadismo con las gafas de sol, con las gabardinas los bullet time de la película. El tiempo foco, eso ahí lo partía, que no veas. Todos queríamos hacer tiempo foco. Anda que lo salté yo a veces, a ver si me quedaba allá arriba. Y echarte para atrás. Eso es como el suelo. Las farolas del barrio cuando era más pequeño, que las tenía torturadísimas de tratar de hacerle camejadas y nunca me salía. Pues lo de hacer fuego por eso. Yo me acuerdo que estaba en Alicante de vacaciones cuando la vi. Y fui al cine una semana después de ver Horizonte Final. No sé, bueno. Aquí, claro, sí sabe, porque nos gusta el cine de mierda, entonces sabemos cuál es Horizonte Final. Y yo salí de Horizonte Final el viernes anterior un poco flipándola, ¿no? En plan de, hostia, ese señor tenía los ojos en la mano, ¿sabes? Sus ojos en la mano. Entonces fui con una prima mía, que era era más mayor que yo, y dijo, vamos al cine tal, ¿qué vamos? Matrix. Yo salí de allí... Pues ¿cómo explicarlo? Quiero decir, Puni lo sabe porque es como cuando salimos de ver las dos torres del Señor de los Anillos. Pues salí, claro, salí igual de que allí y dije, ¿pero qué es lo que acabamos de ver? Vivimos en Matrix. Yo no me creía ya que estuviera pisando un asfalto normal. O sea, yo ya sabía que era un niño gordo en una torre metido en un este de gel y calvo y claro, sin cejas. Mientras todos somos pilas, yo era la pila de petaca. Claro, claro. Yo era de 4 voltios, ¿sabes? El resto era de doble A y yo era de 4 voltios. Ale, ¿tú cómo te quedaste cuando viste Matrix pues, por primera vez? Pues yo sí que la vi en el cine y soy la más pequeña, o sea que sois unos flipados. Y recuerdo salir de allí diciendo, esto no tiene nada que ver con nada de lo que haya visto antes. Es verdad que yo soy muy, muy, muy de cine, lo he sido siempre desde muy pequeña, y la verdad es que me pareció una maravilla, pero es que a día de hoy creo que me sigue pareciendo la misma maravilla que entonces. Y cada vez que la reveo pienso, es que es una gran película. Yo opino exactamente como tú. Lo que pasa es que a mí lo que me pasaba con Matrix, fíjate que, bueno, yo iba siguiendo más o menos siempre, pues yo iba mucho al cine de aquella, todavía era barato y esas cosas. Y claro, yo iba siguiendo los estrenos y tal. Y de Matrix es que apenas se sabía nada. Entonces, bueno, pues mira, uy, Keanu Reeves va a hacer una peli que se llama Matrix. Bueno, pues ya veremos. Los trailers, de hecho, es que no mostraban nada. No, lo y máximo... Keanu Reeves en aquella época era bastante nisu. Sí, claro, había hecho bueno, era. Cosillas. A ver, había era hecho un algo. Señor deprimido solamente. Sí. Había hecho sí, algo, pero poco. Ahora es un señor de primer, pero con éxito. Claro. Te acordabas de él, sobre todo, pues, de Le llaman Body, de... Sí. Y cositas así. Pero bueno, que es verdad que no era un actor mainstream. Pero no. Lo había petado... Bueno, de aquella, espérate, porque sí que lo había... Había vuelto a estar un poco ya en el candelabro por Speed. Porque Speed sí que había sido el pelotazo de los últimos años. Sí, pero vamos, Speed era una película que si él no hubiera estado, hubiera sido mejor. O sea, claro. El bueno... Alguien tenía que estar allí y fue él. Sí, la verdad es que llamaba más la atención Sandra Bullock, ¿qué tal? Bastante más. Pero claro, entonces, bueno, y encima los trailers pues te ponían como mucho la frase esta que hemos escuchado de Morfeo, de decir, por desgracia nadie puede explicarte lo que es Matrix, tienes que verlo por ti mismo, y te dejaban así con el misterio. Incluso pero yo no tenía ni idea. El cartel era algo como que era flipante en aquella época. O sea, el cartel era todo con los numeritos verdes y ponía Matrix en medio y ya está. Ya está. Sí, en aquella época en la que todos los carteles era que vamos, que poco más y con el cartel ya habías visto la película entera. Ahora tú decías, esto va a ser el efecto 2000. Claro, efectivamente. Era un poco ese rollo. A mí cuando me llama de verdad la atención la película es, pues, si os acordáis, hace muchos años en el AFNAC, la parte de abajo, tenían un kiosco y tenían revistas de importación. Y había una revista de cine y de repente, pues, me puse a ojearla y comentaban algo sobre Matrix, pero lo que comentaban era ciberpunk, cine de acción al estilo de Hong Kong y no sé qué más. Todo en una película o algo así. Claro, a mí eso es lo que me llamó la atención. Yo he sido siempre súper fan del cine el cine de acción de Hong Kong, no solo del cine de artes marciales, sino también de los heroic bloodshed de John Woo, Ringo Lam, Sui Hark. Y claro, de repente, en esa imagen lo que veía era un Keanu Reeves con dos pistolas en la mano. Digo, yo ahí estaba viendo a un Cho Yun-fat en potencia. Digo, ostras, esta peli ya me empieza a interesar un poco más. Pero luego, la sensación cuando salí del cine fue de decir, la hostia en todos los sentidos. Y lo que más me llamó la atención es precisamente algo que se buscaba, que lo buscaban las Wachowski en su momento, que era aunar en una sola película todas sus neuras, todos sus gustos, todas las cosas de la cultura popular que a ellas le gustaban. Entonces, claro, con Matrix tenemos una película de acción, pero también una película de artes marciales, tenemos elementos tomados directamente del lenguaje de los videojuegos, del lenguaje del cómic, del lenguaje del anime, y la follada de la literatura cyberpunk y también de elementos de la filosofía, de la religión, todo mezclado, pues de una forma que dejaba la película, que sí, que tú veías una película muy chula, una película de acción, ¿vale? Pero luego que si querías ahondar un poco y querías rascar buscando todas esas referencias, las encontrabas. No es Jesucristo, no es Jesucristo. Pero yo creo que todo eso es lo que le ha hecho envejecer también, porque si solamente hubiera sido una película de efectos especiales, a día de hoy ya no tendría nada, porque ya hay efectos especiales mejores. Pero como es tan buena en conjunto, los personajes, la historia, lo que te traslada y a todo lo que te lleva, por eso la sigues viendo a día de hoy y sigue siendo la misma maravilla que entonces. Y de los efectos especiales, ojo, que aunque hayan pasado 20 años, creo que se conservan y aguantan el tirón Sí. Muy bien, ¿eh? Totalmente. Bastante bien, sí. Muy bien, porque hay cosas del 2008 que a las ves ahora y dices, uy, uy, uy. Y eso es no, del 99, sí, 2002, 2003. No son tan mejor unos efectos especiales que traten de engañarte. O sea, realmente son unos efectos especiales que están hechos de manera que tú mientras los ves ya sabes que es algo fantástico. Cuando te dicen, no, es que estamos dentro de una máquina. Claro, que todos se apoyan eso. No son unos efectos especiales que traten de... Cuando el helicóptero se estrella contra la torre, la onda, joder, la es onda a día de hoy la ves y dices... La explosión del edificio cuando echan el C4 por ascensor también es impresionante. Es increíble, cámara cómo lenta, caen las baldosas de los tiros, también está muy bien hecho. Claro, eso que dice Pune, además, se destaca mucho la diferencia en las escenas de acción que ocurren dentro de Matrix y las que ocurren en el mundo real. Las del mundo real son totalmente, son mucho más convencionales, no son tan llamativas. Te pego y fallo y me hago daño yo, ¿sabes? Sí, cuando están luchando, por ejemplo, contra Cifra, cuando está acabando con los tripulantes de la Nabucodonosor o Nebuchadnezzar. Todas las escenas de acción del mundo real es eso, son muy convencionales. Sin embargo, todo lo que está dentro de Matrix es lo que es llamativo. Y sobre todo cuando, por ejemplo, yendo a los combates de artes marciales, estamos ya muy, muy acostumbrados a ver cine de artes marciales, ¿vale? Pero veíamos las diferencias cuando veías una película de Hong Kong a cuando veías una película occidental, una película americana en la que se hacía artes marciales. Y aquí lo que estábamos viendo era acción al estilo de Hong Kong. Claro, pero era como... Es que es prácticamente Wuxia que vemos en Matrix. Como una vez que tomas conciencia de Matrix y ya estás, digamos, entrenado, tú eres capaz de luchar como los chinos de las películas. Mientras que tú, si estás dentro de Matrix, no, tú luchas normal. Y cuando hay un combate... Una barra de hierro y... Claro, bueno, a ver entre qué pasa. Un agente o programa y un... Joder, alguien que ha salido de Matrix y ha tomado ya esas clases y alguien que vive ahí engañado en la Matrix, pues el que vive en la Matrix lucha normal dentro de algo que es creíble, mientras que el otro es el que hace las flipadas. Por eso digo que sí, que es muy creíble. Pero realmente las flipadas, ¿quién las hace? Las hacen solamente los agentes. Exactamente. ¿Y cuándo empiezan a hacerla ellos? Cuando él llega al siguiente nivel. O sea, en realidad no, es como... porque Trinity ya desde el principio te hace su salto ahí paralizado y te hace cosas. Pero muy poquito. O sea, quiero decir, y Morfeo igual. Sí, muy poquito. Claro, a partir de que a él se le dopa, todo se va de madre, ¿sabes? De repente todos hacen ya también más... Todos suben de nivel. La escala de poder, claro. Sí, para. Pero se ve tanto en agentes como... Que son los que más hacen esquivando balas y tal al principio. Y Neo, que es cuando ya al final se mueve como un agente, pero al principio ves que Morfeo, Trinity, todos los que están en Matrix son capaces de hacer cosas que un humano normal, hombre, claro, es como sobrevivir a caídas de gran altura, no puede hacer. O claro, saltar, o pararse en el tiempo. A mí me gusta pensar que, claro, que el Kung Fu que sabe esta gente es como el de las películas de artes marciales de Hong Kong. Porque digamos que el que ha creado esos programas que se descargan en los avatares, digamos, cuando ellos se conectan a Matrix, no tiene por qué ser el Kung Fu real, sino que es el que han visto en las pelis. De ahí también el poder jugar con los homenajes y que Neo haga el típico gesto de Bruce Lee. Claro, pero es totalmente eso, porque ellos cuando están fuera de Matrix no saben una puta mierda. Es dentro de Matrix cuando saben luchar, saltar, hacer fuera de Matrix. Son una peña en pijama roto y muertos de hambre que te cagas. Peña pobre que come gachas. Claro, esa gente come lo que el cuerpo necesita. Ya está. ¿Sabes? Pero luego mira como el otro lo que quiere es comer un buen bistec en Matrix, ¿sabes? Pero ya dices, joder, es que ahora que sé que son datos, pues no me gusta. Es que yo creo que la grandeza de la película, a pesar de... La grandeza de estas escenas de acción, que tiene que ver en comparación con todo lo que vendría después y con todas las películas que imitarían el estilo de Matrix, es que aquí todas esas flipadas de las que estamos hablando están al servicio de la narrativa. Es decir, la gente hace esas flipadas porque no están en el mundo real. Están en Matrix. Y sin embargo, cuando vemos a Jet Li haciendo según qué cosas en Romeo debe morir solo por imitar el estilo de Matrix, no suena pues ahí es... Decimos, hostia, además, sobre todo cuando decimos, joder, Jet Li, que tú eres capaz de hacer cosas muy chulas sin necesidad de que te pongan ese tipo de cables. Efectivamente. Vamos, que esa es la cosa, efectivamente, que tú cuando lo ves en una persona que en teoría es normal y ha hecho esas cosas solo por recibir un entrenamiento, dices, pues no, esto no es Tigre y Dragón. Pero cuando lo ves a esta gente y te dan ya la explicación de, no, es que ellos les han cargado un programa y no han aprendido, claro, el programa estará basado de una manera, pues como tú dices, de esas películas, de videojuegos. Es normal que lo que ellos hagan sean ese tipo de cosas que verías más en algo irreal, de un programa, de una película o videojuego, mientras que los que no están, pues sí que son reales, están en el mundo real, para ellos, claro. aquí ya, hablando ya de las artes marciales, pues hay que hablar de Yuen Woo-ping, que es el coreógrafo de las peleas de Matrix, que es un tipo que es muy, muy famoso en el cine de artes marciales en Hong Kong. Es el director, por ejemplo, de una de las primeras películas de Jackie Chan, La serpiente a la sombra del águila, y también del primer gran éxito de Chan, que fue El mono borracho en el ojo del tigre. También fue coreógrafo en Fist of Legend, que aquí tradujeron con ese magnífico título que es Jet Li es el mejor luchador. Y después de Matrix, y estas son ya bastante más conocidas para el público occidental, pero después de toda la moda Matrix, pues que puso de nuevo en el candelero al cine de artes marciales, pues Yuen Woo-ping también coreografió las peleas de Kill Bill, de Tigre y Dragón y de la secuela de Tigre y Dragón, la que él mismo dirigió para Netflix. Woo-ping es especialista además en el uso de cables en los combates. Es electricista. Sí, se dedica a robar el cobre en todos los rodajes en los que va. Ah, mira, yo es mi siguiente paso natural. Y fue el encargado de someter a los actores a un entrenamiento de 4 meses para que pudieran hacer todas las cosas que les vemos hacer en la película. Y bueno, ahí, se engancharon a eso y dijeron... Estos 4 décadas. No, pero para también, claro, pues te colgando un cable que sepas mantener el equilibrio para dar la patada y que quede a la vez técnico. Porque luego ellos, o sea, el combate es técnico totalmente. Lo que pasa que dentro era flipada, pero es técnico. O sea, no hay titubeos ahí. Hombre, la diferencia entre tener un entrenamiento y tomártelo en serio y tirarte 4 meses entrenando en artes marciales es lo que vemos comparando las peleas de Matrix con, por ejemplo, las peleas de Iron Fist, de la serie de Puño de Hierro. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de Puño de Hierro? Sí. El Puño de Hierro inmortal. Que... Puño de Hierro ha vuelto en forma de chapa. Al dragón. El dragón de Kunlun. Claro, sí. El Puño de Hierro es la historia del pobre chaval, ¿sabes? Que se ha escapado del hospital y va diciendo por ahí que es el único superviviente con Luke, que él venció al dragón. Entonces, ese chaval, claro que sí, hombre. Entonces, bueno, pues eso fue lo más llamativo y lo que propició, luego lo veremos, la que volviera un poco la moda de hacer películas de artes marciales en Occidente. Otra cosa es que luego se harían con mayor o menor éxito. De todas formas, yo creo que lo que más, si le decimos a la gente, ¿qué es lo que más recuerdas tú de Matrix? Lo que más te llamó la atención, pues aparte de la estética, es el bullet time, el tiempo bala. O sea, yo creo que eso es lo que más caló en la gente. Y los móviles. Bueno, y también los móviles, claro. El Nokia aquel. Buah, sí. Chaval. Sí, yo creo que lo más famoso es el tiempo bala, efectivamente. Sí. Que el tiempo bala, yo no sé en qué momento, quiero decir, si fue antes el huevo o la gallina. Sí. Si fue antes Max Payne o esto. Yo creo que fue esto, ¿no? Pues no te sé decir, realmente si el tiempo bala... Si he tirado aquí ahora mismo una patata guapísima, no os preocupéis. Pero es que siempre ha habido ahí como el debate, ¿no? Yo creo que tiempo bala antes ya había en películas. Lo que pasa es que aquí pasa lo mismo que lo de antes con las artes marciales. Hay tiempo bala para unos, mientras que para los otros no. Esto, o sea, para el poli 2000, que se va a la hostia, 2001, el tiempo sigue pasando igual. Después. Mientras que antes el tiempo bala era un poco para todos, para que tuvieras un poco la espectacularidad de la técnica. Esta peli lo que tiene medios para recrear bien el tiempo bala. Porque puede que lo utilizasen, pero aquí se ve el tiempo bala. A ver, el tiempo bala realmente es un recurso que hemos visto mil veces en cómics y en anime. Claro. Sí, pero claro, tú cuando ves 300 o la serie de Espartaco, que hay cosas parecidas al tiempo bala, no es que Espartaco se mueva de repente en tiempo bala y el otro no. Es que se mueve muy rápido, ver la escena en cámara lenta y es espectacular. Vale. Claro, en Matrix tú ves a Neo haciendo el tiempo bala, que él lo está haciendo mientras el resto de la gente que está en la misma escena no, o sea, no, claro, es que sea, es tiempo bala en el sentido de que sí se mueve más rápido, o sea, ese tío es un poquito flash. O sea, no es exactamente la técnica, ya estaba, pero no es exactamente lo mismo. Vuelve a ser lo mismo. La técnica ya estaba, porque estoy leyendo, por ejemplo, que en Blade, y recuerdo que es cierto, hay una escena en la que ya se recrean unas balas para demostrar, creo que es al final... La bala de plata contra la magra. Joder, me gusta mucho el nombre del malo sea la magra. La magra. Ay, vamos a la carnicería, por la magra. Lo que veo por aquí, la primera utilización en un vídeo musical fue en un vídeo de Acet. Sí, Midnight Mover. Del 85. Es que realmente el tiempo bala no es... O sea, se le llama tiempo bala porque lo que lo populariza es la famosa escena de Neo Y, por ejemplo... Esquivando las balas, pero no es... El grupo salvaje de Peckinpah, que es del 69, es una película que citan aquí como ejemplo del uso de la... de la slow-mo, de la cámara lenta en los tiroteos. Y claro, pero la clave empezar de... empezar a dar, a ser el principio de lo que considera, se considera el efecto de tiempo bala. Pero es que realmente el efecto de tiempo bala, que realmente la primera vez que lo vemos en Matrix es al principio, con Trinity, o sea, no es una cámara lenta, es cuestión de perspectiva. Es una acción en cámara lenta a la vez que cambia el... Es un fotograma desde varios ángulos. Sí, un fotograma desde varios ángulos que eso sí se mueve a velocidad real. ¿Vale? Esto es una técnica fotográfica que es del siglo XIX que se llama fotometría. Sí. Perdón, fotogrametría. Y en videoclips se ha utilizado, como dice Waz, en aquel videoclip de Los Ace, pero también, por ejemplo, en el videoclip de Like a Rolling Stone, de los Rolling, que dirigió Michael Gondry, ahí también. Pero en anime... obviamente es mucho más sencillo porque es un dibujo, ya lo hacían en Speed Racer, en la serie de Meteoro, que luego las Wachowski dirigirían la peli. ¿Y esto realmente qué es? Pues básicamente son una serie de cámaras que fotografían a la vez un mismo objeto y luego al montarlas pues da la sensación de movimiento. Para las escenas de Matrix, por ejemplo, se utilizaban 122 cámaras de vídeo. No utilizaron más porque no había espacio para meter más. Si la llegan a hacer ahora con GoPros, bueno, wow. Lo van a hacer, vaya, qué hostias. Si la llegan a hacer ahora, digo, el Matrix Resurrection, vaya. Claro, luego todas esas imágenes se tratan digitalmente para que todas sean uniformes, tengan la misma calidad y se pueda borrar el fondo y no se vean el resto de cámaras y se insertan en un fondo digital. Lo que pero pasa es que yo creo que más allá de la técnica, que efectivamente probablemente venga de antiguo y seguramente se haya usado en otras muchas cosas, yo creo que la gracia es la efectividad dentro de la película, que es un poco lo que decías tú antes, que nada es gratuito. O sea, incluso los efectos forman parte de un todo que es parte de la historia. Es decir, ¿por qué eso pasa? ¿Simplemente por la flipada de ver a gente peleándose? No. O sea, obviamente lo ves y es una flipada. Pero es verdad que a día de hoy pasa que tienen unas capacidades técnicas pues probablemente más desarrolladas que las de entonces. Y sin embargo los efectos son porque tengo dinero y lo voy a hacer. Sin embargo, en este caso, ¿por qué utiliza eso? Porque solamente en los primeros 10 minutos de película ya te ha dejado claro el rollo, ya te ha dicho que ahí nada está de gratis, que tienes que estar pendiente de cada momento y de cada gesto porque todo tiene un porqué. Y yo creo que esa es la efectividad del haber utilizado esto y de que al final, habiéndose usado en otros momentos, en otras pelis o lo que sea, es lo que se te queda. O sea, por lo de las balas cuando Neo las está esquivando, es espectacular. Pero no por el simple hecho de la técnica, que obviamente a día de hoy seguro que hay otras formas de hacerlo y se hará todo por ordenador, no lo sé. Pero porque cuenta una historia el hecho de que sea capaz de hacerlo. Lo mismo que Trinity al principio del todo. De hecho, es una omisión de información que luego no te van a contar. Oye, esto lo hacemos porque bla y bli. Sí, ya está, ya te lo he enseñado, ¿no? Aquí hemos dicho muchas veces cuando hemos hablado de combates, de películas, o cuando hemos hablado de wrestling alguna vez, que las mejores peleas en este tipo de productos son las que te van contando una historia. Eso es. Que no son peleas porque sí, por decir, venga, nos vamos a dar de hostias y ya está. Sino que todas tienen un sentido, todas te van contando algo. Y eso digo ocurre tanto en el cine, como en el anime, como en el wrestling. O sea, uno de los mejores combates de wrestling que yo he visto en ese sentido fue el de Heartbreak Kid con Ric Flair en una WrestleMania cuando retira a Ric Flair. Y todo ese combate te iba contando cómo Heartbreak Kid realmente no quiere tener que hacerlo, no quiere tener que vencer a Ric Flair. Es un hijo puta. Pero a su vez sabe que tiene que dar el máximo porque tiene que respetarle. Y cuando está a punto de darle el golpe final, que sabe que le va a vencer, y cuando le dice lo de lo siento y te quiero, y le mete la patada y lo deja muñeco y le hace la cuenta de tres, ¿cómo está guionizado ese combate? Y cómo cada golpe no es solo por hacer la churrada. Es perfecto, es un combate perfecto. Te va contando una historia perfecta a nivel narrativo. A través de hostias, no solo a través de palabras. Y eso es lo que hace muy bien Matrix a través de sus combates. Cosa que luego se perdería en las secuelas, que yo creo que en ese sentido están peor coreografiadas. Habla usted un pijo de bien. Gracias, Gabino. Ha entrado buenísimo. Ha entrado muy bien. Es que llevaba mucho tiempo sin jugar con el maquinillo, lo siento. Y... Ya. Bueno, otra de las cosas, de todos modos, por las que se utiliza el bullet time y todos estos recursos, es porque lo que estamos viendo en Matrix, y fue una de las cosas que a mí me encantó cuando vi la peli, es que lo que estábamos viendo es un cómic en movimiento. Sí. Eso no lo puede negar nadie. Sí. No sé cómo... Yo creo que... Aparte un poco, era el cómic en movimiento... A muchas escenas son típicas de... Pasaba como del plano de cómic, en plan unos ojos, el siguiente plano tres desde lejos, ¿sabes? Era... Te daba una perspectiva en tercera persona como muy variada de pam, pam, pam, pam. Entonces veías la acción como si fuera una página de cómic con toda la acción representada para un iba a decir un leyente, ¿no? ¿Cómo se dice? Un lector. Hola, queridos escuchantes. ¿Cómo se dice lo a gente que lee? Lectores. Lectores. Y visores de cómic, ¿no? Sí, cuenta la leyenda que cuando renazca el leyente. Pues eso, pues veía la peli y te sentías en casa, ¿no? Un poco en plan de, pues esto me suena, ¿sabes? Bueno, esto realmente también es buscado porque las Wachowski lo que hacen es que si toda película tiene un storyboard, ¿vale? Un cómic, digamos, para saber cómo encuadrar mejor la cámara o el sentido que tienen que tener los planos, esta gente lo que hizo fue un storyboard no solo mucho más extenso, sino mucho más preciso de lo que es habitual. Yo creo que la última vez que hemos hablado de un storyboard semejante fue cuando a Jodorowsky se puso a intentar hacer el storyboard de Dune junto a Moebius. Sí. Joder, qué podcast. Qué podcast aquel, madre mía. Y Jodorowsky. Claro, y luego resulta que es que este storyboard en Matrix se siguió a rajatabla. O sea, mucha gente, la gente que estaba allí decía, bueno, pues es que no tenemos que, es que ya tenemos aquí todo, ya sabemos dónde tenemos que poner exactamente la cámara y cuál es el efecto que tenemos que buscar, porque está aquí dibujado. Eso ojalá pudiera ver yo ese storyboard. Imagino que se venderá o estará por ahí, porque sí, tiene que ser algún NFT acojonante. Te lo van a colar. Para tu avatar, el avatar de varias páginas. No sé qué más cosas os ocurre, os vienen a la cabeza cuando penséis en Matrix. Joder, pues a mí se me viene, obviamente, no sé si es el momento de hablar de ella, pero la banda sonora, vaya. O sea, hombre, sí, podemos hablar de la banda sonora, claro que sí. No hay canción que me escuche de la banda sonora que no sepa decir, pues es justo sale esta canción, sale en esta escena, ¿sabes? Porque es una cosa, aparte de que en esa época yo estaba en plena auge con los Proper G, con los Prodigy, con los Chemical Brothers, con todas esas movidas, me las estaba yo escuchando en mi casa con mis hermanos mayores pastilleros a un nivel acojonante. Entonces, claro, yo lo escuchaba y decía... Decía lo primero, drogas, ¿no? Y lo segundo es Matrix. Y ambas son lo mismo, casi. Entonces... Sí, es que fíjate la lista. Fíjate la tracklist. Marilyn Manson, Propeller Heads, Ministry, Rob Dugan, Midbeat Manifesto, Lunatic Calm, o sea, gente rara y gente más conocida. Prodigy, Rob Zombie, Deftones, amiguitos del Chandal Metal, eso es. Hive, Monster Magnet, y Rammstein y el cierre de la peli con Rage Against the Machine. Increíble. Es que es un discazo también. Claro, aquí también las Wachowski dijeron, nosotras queremos esta música. Claro. La seleccionaron personalmente. Hay canciones que no salen en la película, pero que suenan muy, muy bien en el disco. Y luego son otras que es que, como hay canciones que forman parte de, junto con la banda sonora instrumental de Don Davis, de la narración de la película, es que también la asocias directamente a las escenas. O sea, tú, el wake up que tú decías antes, Yoyo, ese final cuando Neo está diciéndole a la gente que aquí se va a liar parda. Bueno, Neo, ¿dónde hay una cabina? Neo, que voy para allá. Me cago en la leche. Que se va volando luego. Hombre, es como, por supuesto. Se ha desbocado este muchacho, ¿cómo que vuela ya? Sí. Ahí ya se quisieron sacar mucho la chorra. Y luego cuando dijeron, cállate que va a ser una trilogía y este ya vuela, ¿ahora qué? Claro. Así pasó luego. Claro, luego ya todo era demasiado. Eso pasa como en las partidas nuestras, que decimos, claro, los personajes son muy poderosos, no podemos ir jugando a esto, es un rollo. Eso les pasa un poco con Neo. Pues mira, Michael, preguntabas por decías lo del... storybook de... Storyboard. Acabo de encontrar que se ha puesto uno a la subasta hace poco, o se va a poner una subasta ahora dentro de poco en Christie's. Vamos a pujar. Vale. A pijar, vamos a pijar. Pero, vamos a pijar. ¿De Matrix o de Dune? Porque el de Dune es ese. Ah. Es que el de Dune es el que se ha puesto hace poco. Sí, ese. Vale, el precio esperado de venta está entre 25.000 y 35.000 euros. ¿Algún drogado? Pues tampoco me parece tanto. Drogado con dinero. Si libro... cada español ponemos una peseta. Si me mandáis una peseta cada uno de los españoles. O sea, se llama Romano Aspas. Romano Aspas tiene toda la cara de querer comprar ese storyboard. Ya ves. Hay tomos de la Biblia que son más finitos. Los he visto yo. Hay tomos. Bueno, el volumen de la Biblia. Yo creo que para mí sí. Lo mejor de Matrix, y mira que la parte de los efectos especiales es muy, muy top, es la historia. De hecho, tengo una anécdota con esto. Yo esta película la veía todos los años con uno de mis primos cada vez que nos veíamos. Y nuestros padres no entendían la obsesión con esto, porque bueno, si ya la habéis visto, hijo mío, ya está. Sí, okay, no, muy está bien. No estará en la droga, ¿no? Bueno, pues siempre que nos veíamos nos la poníamos. Y hace relativamente poco, un par de años, viene un día mi madre y me dice, oye, que es que me están hablando mucho de Matrix y yo ando a esta hora. Digo, pues sí, estaría bien. Y me dice, pero es que yo no soy mucho yo de esto de superhéroes y así, de peleas. Digo, bueno, yo te la recomiendo. Sí, porque es que me han dicho que tiene una lectura muy interesante y tal. Y efectivamente, cuando terminó de ver la película me llamó y me dijo, ahora lo he entendido todo. Y es verdad, porque... Y mismo en Matrix. No, pero es verdad que la película, más allá de los efectos especiales, que obviamente si te gusta este cine, pues es un imprescindible, pero es que yo creo que la historia es lo que realmente lo sostiene. Sí. Y además ha habido, bueno, interpretaciones de todo tipo y desde el Mesías a yo que sé cuántas cosas más se han dicho de ellos. Y probablemente sea un poco una suma de todo. Incluso la propia idea de que vivimos en ese universo paralelo que cala bastante y que no ha perdido para nada la actualidad. No, cada vez más desde la sensación de que vivimos en una simulación. 10 minutos del metaverso, ¿sabes? O sea, claro, ¿no? Claro, pero es que por eso te digo, y es una película que es del año 99. Sí, y ahora estamos empezando a hablar de estas cosas. Entonces, realmente a mí es lo que me parece más llamativo de todo, vamos. Claro, claro, las guachos que cuando quieren hacer la película, ellas luego en entrevistas lo dicen, mira, nosotras queríamos hacer una película de acción, ¿vale? Que eso, que aunara muchas de las neuras y de los gustos que tenemos. De ahí pues es donde mezclamos pues el anime y por eso la película tiene tantas influencias, por ejemplo, de Ghost in the Shell y de Akira, que a su vez tienen también influencias de otro montón de cosas. Por eso vemos influencia del cine de acción, de Kung Fu y del heroic bloodshed del cine de Hong Kong y también de películas como Metrópolis y Terminator. Pero ellas también dicen... Nosotros también queremos que la película tenga distintas lecturas. Por supuesto, no queremos caer en que la peli sea pretenciosa y la peli es una peli de acción, una peli de hostias. Pero luego queremos que tenga ese tipo de lecturas y que la gente pueda debatir y que la gente pueda buscarle en las distintas capas que hay. Y ahí es donde entra toda la parte de la religión, que mezcla pues un montón de cosas de la religión, no solo de la religión judeocristiana, sino también de la religión hindú o del budismo, sino también de la filosofía. O sea, aquí en esta película encontramos guiños a cosas que hemos estudiado en el instituto, como a Descartes o el mito de la caverna de Platón, de forma bastante clara. Dice novillos esos días. Yo creo que nadie socialmente te lo van a reprochar, personalmente todo el mundo te va a decir no, ojalá. pero fíjate que de hecho yo creo que es una película que te permite poder hablar con chavales de estos temas porque claro. En concreto esto que está diciendo la caverna es que es tal cual, o sea, es que es toda esta parte filosófica sumamente densa que te puede sonar a algo que no te que de qué me estás hablando. Y sin embargo, lo ves en la película, insisto, más allá de los efectos especiales y es tal cual. Y esa reflexión de mundo paralelo y, o sea, es que es pero es yo como alguien que estudió el mito de la caverna antes de Matrix como alguien que lo escribí, que estudió el mito antes de que Platón lo escribiera. Estudioso del mito de la caverna. No, coño, es que me tocó estudiarlo. Ha dedicado toda su vida. El mito de la caverna me suena chiringuito cuando pierde Madrid o algo eso. Aún sigue dedicando su vida un poco al mito de la caverna. Y me tocó hacer un puto trabajo de filosofía sobre el puto mito de la caverna. Y cambió tu vida. Y odié más a la filosofía a partir de entonces. Todavía no hemos. Yo es que, por ejemplo, Matrix siempre como. Esto es debe ser por ser un puto rojo de mierda, claro. Siempre lo he visto un poco como la lucha de clases, ¿no? En plan, la capa marxista del rollo de. Al final, no, los que tienen el poder, las máquinas, explotan al humano, ¿no? Porque somos pilas. También. Somos ganado. ¿Sabes? Es que ahí tienes otra lectura que puedes sacar, claro que yo, sí. Yo es la lectura que siempre le he dado, en plan de. Claro. Eso es una cosa que tengo yo en la cabeza por lo de la lucha de clases y ser pobre. No. A mí, por ejemplo, lo que dice Guaz, a mí tampoco me enseñaron bien filosofía en el instituto. O sea, yo tenía un profesor que era más famoso porque nos contaba que hablaba con su vaca y ajá, que veía gnomos. No sé si era asturiano o cántabro, pero. Coño, a nuestro profesor lo llamamos Papá Pitufo. Al profesor le llamamos Profeta. Profe, Profeta. Y si Víctor estuviera aquí, pues contaría más cosas sobre ese profesor, porque Víctor le dio muy mala vida a don Manolo. Le dio muy mala vida, en fin. Y yo tampoco es que hiciera gran cosa. Yo me acuerdo a favor del apellido del mío, y ya me acuerdo que se apellidaba Martínez. El nuestro, por Manolo suerte, Rivero. Por suerte, y entonces, pues, además ya es tan genérico que bueno, pues ala, Martínez. Yo me acuerdo de uno de mis profesores que era Edelmiro Borrego de Dios. O sea, entonces era, claro, lo llevaba muy mal siempre con eso. Pero bueno, entonces, realmente, pues yo una de las cosas que realmente echo de menos, lo que pasa que ahora, pues como no tengo tanto tiempo, pues no puedo hacerlo por mi cuenta, pero el haber aprendido un poco más de filosofía. Pero claro, si te enseñan mal la filosofía, pues al final, ¿qué pasa? Pues que la terminas aborreciendo un poco. Y si yo lo hiciera ahora, sería estudiarse un poquito sobre ese tema, sería por quitarme un poquito esa espinita y para decir, oye, vamos a... por saber un poco más, simplemente. Pero lo pienso y me resulta algo más coñazo, precisamente porque a mí en el instituto me lo enseñaron mal. Pero todo esto, Descartes, Platón, como lo que está contando Ale, es que es tal cual el mito de la taberna. Pero es que luego buscas... El mito de la taberna es el que me gusta a mí. Ese es el bueno. A mí me llevan al bar, por favor. De hecho, el mito de la taberna empieza con vamos a tomarnos una de tranquis y para casa. Pero no dejemos que caiga en el olvido lo del mito de la caverna que has dicho tú, Yoyo, lo de cuando pierde el Madrid y el Chiringuito, sí, que claro. Eso ha sido muy bueno. El mito de la caverna es cuando pierde Madrid y todos a la cueva. Sí, pero por ejemplo, hay otras obras de filosofía, las obras de Carlos Castaneda, los del Guerrero en el Desierto y todo esto, la saga de Don Juan, que te habla claramente de gente que es capaz de superar sus límites una vez se han metido peyote y un montón de hierbas ahí en el desierto. Lo jodido, así lo superé yo también. Así cualquiera, claro. Haciendo trampas no vale. Claro, pero esa toda esa gente, pues bueno, pues después de meterse esas mierdas, pues sí que desarrolla habilidades especiales, vamos a decir. Puedo contar pero quizás... la noche que creí que controlaba el tiempo. Pero spoiler, yo creo una... Spoiler, ¿no? Una de las que más yo creo que influyen en la película, además de forma totalmente consciente por parte de las Wachowski, es la obra del señor John Baudrillard, un libro que se llama Cultura y Simulacro, que, primero, ellas, yo creo que a todo el reparto de la película y tal, les dieron una copia del anime de Ghost in the Shell y otra de este libro para que se lo fueran leyendo y fueran pillando cositas, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, al principio de la peli, cuando van a pedirle a Neo pues estos discos con los que trafica, que vete a saber qué sea, pues yo qué sé, pues el CD Mix o algo así. El Nero. Te vende los Windows. El mítico CD Mix, yo estoy seguro el Hércules, el Max Payne. Era el que rulaba los CD Mix, donde te pillabas el Carmageddon, el Wolfenstein, claro. 18 virus. Bueno. Porno de dudosa procedencia. Bueno, a mí yo conocí un chaval que le pedí que me grabara un CD con emuladores y cosas así, y me lo rellenó con ilustración. No, me lo rellenó con fotos. Había ilustraciones de Larry Elmore, de John Howe y todos los tipos que ilustraban, pues Dragonlance, Señor de los Anillos y tal. De Fraceta y esto, guay. Y luego encontré unas carpetas muy muy raras. Pues con gente muerta y cosas así. Cogí ese CD, volqué lo que me interesaba y el CD lo mandé todo por culo. Vaya. Yo no quería esa mierda en casa. Habérmelo pasado, hombre. Eso era material de Rotten.com, seguro. Esto estamos hablando, pues me lo grabó, creo que a la vez que me grabó el Baldur's Gate, o sea que fíjate, fue hace mucho tiempo. Y cuando le dije, oye, ¿por qué me has grabado esta mierda? Ah, no sé, yo te volqué la carpeta de imágenes y ya, no me quiso dar ninguna otra explicación. Me dijiste que te no se dan fresca. Más explicaciones. Estaba yo ya y lo copié y dale como arrastré, ay, no me di cuenta. No se dan más explicaciones. Bueno, pues el libro como en el alguien que hace eso de forma voluntaria muchas veces. El libro en el que Neo guarda estos CDs piratas es el libro este de del señor francés este de Baudrillard. Que básicamente lo que habla, que también habla, pues eso, de ese libro también habla de que si vivimos en una simulación y este tipo de cosas. No voy a meterme mucho más porque, claro, como no lo he leído, no me gusta hablar de las cosas que desconozco mucho y porque seguro que la cago, pero vamos, que la gente que quiera buscar algo más sobre este señor, aquí el libro lo tradujeron como Cultura y Simulacro. Uh-huh. Y bueno, parece ser que dentro del de mundo filosófico es bastante importante. Simulacra and Simulation en inglés. ¿Vale? En español, Cultura y Simulacro. Podéis ir a vuestra biblioteca pública de cabecera y buscarlo. Pero bueno, estas no son las únicas influencias que tiene Matrix. Es que, bueno, obviamente Matrix es una peli cyberpunk y vemos un montón de detallitos de todo el universo de William Gibson de Neuromante que también aparecen por Matrix. Sí, edificios súper altos, estéticas extremas, ¿sabes? Yo qué sé, armas de repetición a troche y moche, ¿sabes? Casquillos cayendo a tope. El necesitar un dispositivo especial para conectarte con el metaverso, con la red. Exacto. Es totalmente. Yo, Neuromante, es un libro que casi siempre recomiendo cuando hablo de literatura ciberpunk. Aparte porque es una de las primeras obras, por no decir la primera gran obra del mundillo. Aparte que es un libro cortito, creo que eran 200, 300 páginas, se lee prontito. Oye, es que a mí la historia me gusta bastante porque habla de una inteligencia artificial que evoluciona o a la que hacen evolucionar, que la hacen tan poderosa que pone en peligro una corporación. Y además ya ahí te mete también... A las corporaciones no les gusta perder ni a las todo canicas. El tema que luego veremos en muchas otras obras de cyberpunk de las corporaciones, las megaciudades, incluso megaciudades que realmente están como si fuesen ciudades satelitales de la Tierra. O sea, son unos conceptos que, claro, ya en el cyberpunk se expanden luego totalmente. Y ya que estoy, aprovecho para recomendar también Snow Crash, que también habla sobre las diferencias entre lo que ocurre en la vida real y en el metaverso, cómo un avatar puede obtener poderes y qué poderes puede tener un administrador del metaverso también, la figura que aquí podría ser Smith. Ese tipo de cosas también están ahí en Snow Crash. Abrir Matrix como administrador y es Smith. De hecho, William Gibson es el que introduce el término de ciberespacio. Uh-huh. Luego lo utilizamos todos, pero bueno, ahora ya no se utiliza tanto, pero sale un poco de las novelas de William Gibson. Luego, otra de las influencias que tiene, que esas son muy claras, no solo por los comentarios que dice Morfeo, sino también por más cositas, es las dos novelas sobre Alicia en el País de las Maravillas y sobre todo Alicia a través del espejo. Sobre todo esta segunda, por el juego que hay entre el mundo real, el mundo ilusorio y sobre todo el uso de espejos que hay en la película. Además es muy, muy llamativo porque la gran mayoría de los espejos que hay, aparte del grande, que cuando Neo toma la pastilla roja y tal, son los espejos de las gafas de sol. Las gafas de sol de la resistencia y de los agentes, que os si fijáis además, las gafas son muy distintas. Sí, sí, sí. Unas son rollo, la de los agentes son las que ha llevado, por así decirlo, tradicionalmente la autoridad, le hace moteros, policías, aviador del ejército, exactamente, y las que llevan los encuerados, ¿no? La resistencia, la gente de Matrix, es todo como mucho más futurista, mucho más pequeño, mucho más con líneas agresivas, incluso las de Morfeo no tienen patillas, van a, joder, esas yo con toda la nariz que tengo ahí me puedo poner 6 o 7 esas, por lo menos. ¿Te puedes creer que Víctor estuvo buscando unas gafas así? ¿Tú te imaginas a Víctor con las gafas de Morfeo? Pues parecería, no sé ahora mismo de qué serie, pero hay un vampiro, una serie de dibujos que lleva unas gafas de esas, que ahora mismo no sé. Saldría como cuando tomas rayos UVA, que te pones unas cositas de plástico los ojos para que no te lo quede. Pues sería un poco igual. Pero sí, sí me imagino, visto que 120 euros cuestan esas gafas, ya os lo digo. Sí, fíjate. Luego, una de las cosas que en su momento fue un argumento negativo contra la película, y es que decían que era una sucesión de viñetas porque cogía mucho del lenguaje del cómic de superhéroes. Lo hablaba antes, coño. Claro, pero fíjate, esto me acuerdo ahora porque lo tenía aquí puesto. O sea, claro, escucha, hubo críticos. Es una crítica esa a la película cuando ahora la película de superhéroes se hacen tal cual. ¿Sabes? O sea, es en plan de lo que se valora en las películas de superhéroes es: wow, han calcado esta página doble en esta escena, ¿sabes? Tomas plus que se marcan aquí, que nos lo acabamos de comer con la panorámica, y es una splash de dos páginas, claro, de tal eso cómic. Eso es. Y luego se habló mucho, claro, porque se habló mucho de que Matrix también había plagiado muchas cosas. Hombre, yo creo que aquí hay muchas, muchas historias que Matrix coge de todas esas influencias de las que las Wachowski no reniegan para nada. Entonces, cuando vemos cosas que reconocemos, uy, esto está sacado de Ghost in the Shell, bueno, pero es que Ghost in the Shell también sacó cosas de otro lado. Cuando hubo gente que decía, joder, es que hay planos y escenarios que son calcados en Dark City con Matrix, hombre, es que para empezar, Dark City se grabó casi a la vez que Matrix o poco antes. Y hubo escenarios que son parecidos porque eran los mismos, porque se grabaron en el mismo estudio. Entonces, la azotea de la que salta Trinity al principio de la película, hay una escena que es muy similar también en Dark City, y es el mismo espacio porque es el mismo lugar, es el mismo estudio. Pero de lo que más se habló de plagio fue del cómics de Los Invisibles de Grant Morrison. Yo no sé si vosotros lo habéis leído, no sé si Ale también lo habrá leído. Yo solo he leído el primer tomo y no me acuerdo demasiado. No, eso hay que decir yo. Si ahora lo he leído y lo he estado ojeando así antes justo, he hecho memoria y sí que me acuerdo de algunos cómics con gente, pues eso, con la cabeza afeitada, que vestían todos de negro, pero no te sabría decir qué cómic era ni en qué se basaba, vaya. Pero vamos es que si nos guiamos también por eso de cabezas rapadas y cuero, es que están plagiando Hellraiser. También. O sea, bueno, que lo de las estéticas, el basarse en una estética y decir qué tal, porque es una estética que eligieron rompedora porque el resto va de traje, va, ¿sabes?, con vestido, con falda, con tal. Y entonces ir como de cuero entero negro era una forma de ver claramente quién era quién. Sí, claro, sí, eso sí. Van como renegados, héroes molones, pero un poco antihéroes. También es la imagen, en teoría, que tienen de ellos mismos en Matrix. Pues claro, ahora son más chulos porque saben artes marciales, pero saben la verdad y están así un poco emo, claro. Están un poco tristes. Entonces, por eso llevan van de luto, rollo. Claro. Bueno, hay una que va de blanco, acuérdate. Sí, no, la Interruptor. Rubio. Claro, pero mira, esa es la cosa, que al final es la visión que tienen ellos de sí mismos y es como virtual. Si tú te crearas tu avatar. Pues nos hacemos el avatar en la Xbox, por ejemplo, por lo más malón posible. Yo lo llevo con una cresta que te cae y unas uñas de Lobezno, el otro lo lleva con... Yo llevo sombrero de Ska, sí. Yo intenté hacerme a David Tennant como décimo doctor. Y no me quedó mal. Mira, Grant Morrison decía sobre Matrix: me han robado el tema, los personajes, los nombres en clave, el cuero, las cabezas rapadas, las secuencias de tortura, el espejo mágico, las máquinas con aspecto de insecto, los agentes malvados con poderes especiales y casi todo lo demás que habría hecho que Los Invisibles fuera una gran película. Claro. Bueno, pues eso son es una película invisible. Vale, pues muy bien. También es cierto que muchas de las cosas que Grant Morrison reclama, digamos, también están sacadas, por ejemplo, como hemos dicho antes, hemos mencionado antes Alicia a través del espejo, pues está sacado también de ese tipo de novelas y tal. O sea, realmente, no vamos a decir que... Bueno, las Wachowski sí que reconocieron que algo habían leído, que conocían la obra y que la habían leído. Entonces, es lógico que algo hayan metido, pero la gran mayoría de influencias es que son comunes. Entonces, pues eso, pero tanto como llamarlo plagio me parece bastante excesivo. Hombre, ya le gustaría haber hecho a él Matrix antes de Matrix. Hombre, ya te lo digo. Porque entonces no hablaríamos de Matrix, hablaríamos de cómo se llame su película. A lo mejor no lo hubiera hecho y hubiera sido una mierda. Claro, también. No, sí, pero Gran también Morrison, hablaríamos bueno, de ella por eso, porque fue la que... las pelis de mierda. Porque fue la película que quiso ser Matrix eso antes es. De Matrix. O sea, ahora, ¿cuánta gente está hablando ahora del Dune de Lynch y no ha hablado del Dune de Lynch en su puta vida? Y es que el Dune de Lynch, no sé qué, es que tal, es que claro. Coño, pero si el Dune de Lynch tiene 37 años, que es del 84. Y dices, joder, que ya ha llovido. O sea, ya has tenido años para vértela, pero estás hablando ahora, ¿por qué? Porque ha salido la otra y años es que te has enterado ahora de que existía. Y ahora es cuando está reculando el Dune de Lynch, ha vuelto también a recular en el Dune de Jodorowsky y cosas así. También es verdad que yo creo que hay que atreverse, ¿no? Porque ahora lo vemos con perspectiva y pensamos, joder, Matrix, es que realmente es un cambio y es verdad que es un cambio en el cine, porque eso es así. Pero es verdad que, claro, hay que ser el primero que lo hace y que sea efectivo, porque ¿cuántos antes no lo habrían intentado hacer una flipada extrema que era una mierda de la que nadie habla? O sea, Matrix pasa la historia y hace que de repente el cine de acción se ponga otra vez en la cabeza y en las ganas de todo el mundo, incluso el propio mundo de Marvel. O sea, lo que estamos viendo ahora de Marvel bebe mucho de que alguien en algún momento lo hace y lo hace bien. Porque hasta ese momento, ¿quién hablaba de llevar un cómic a la gran pantalla? No, porque era otro género, con otro ritmo, era una cosa de cuatro frikis de turno, etcétera. Y de repente llega esta peli y lo cambia todo, pero es que es la realidad. O sea, ¿un Watchmen de la vida la gente se lo imaginaba en peli? No, porque es un coñazo. Porque es verdad, es que incluso la propia peli es bastante coñazo. Porque ser capaz de llevarte el género del cómic a algo efectivo, pero encima no cómic, es tan sencillo. El cómic noir, eso es cómic noir detectivesco, bueno, ¿sabes? Es eso. Hay que atreverse. La serie de Watchmen que hicieron hace un par de años es mil veces mejor que la película. Y mejor heredera del espíritu del cómic de. A mí la película me gustó, ¿eh? Vaya por delante todo esto, que la película de Watchmen a mí me. Pero lo estamos viendo con Marvel. ¿Cuántas pelis hay de Marvel ya? 30 pelis. Y hay algunas muy efectivas porque al final consiguen una historia que tiene sentido. Para la historia del cine se quedará el chasquido. Y hemos visto mierda de Marvel, pues unas cuantas. Hay de perfil bajo unas cuantas, sí. ¡Hombre! La cosa sí, es pero que, fíjate que es eso, que hay que empezar. Por eso yo hacía lo de los camejas a las farolas, porque digo, ¿y si claro. uno de estos me sale? ¿Y si es que nadie lo ha intentado aún? Claro. Y por eso, y yo una vez al año, de hecho, trato de mover algo con la mente creyéndomelo de verdad. Porque digo, por si acaso, ¿no? Claro, o sea, que esto, o sea, hay que ser gilipollas para tener poderes y morirte sin darte cuenta. Y luego, mira, el otro ejemplo lo tenemos en Deadpool. Cuando iba a salir Deadpool, todo, una película para 18, no se va a funcionar porque, claro, se la va a pegar en la taquilla, no sé qué, no solamente sale Deadpool película. Y lo revienta. Joder, vamos a hacer películas para mayores de 18 porque. Y no solo eso, sino que incluso las propias pelis de Marvel las empiezan a cambiar para que vayan hacia allá. Claro. Mira lo que ha pasado con Thor. O sea, las dos primeras películas iban de eran una total. Cosa y de repente resulta que hay un Deadpool con un martillo. O sea, que es verdad que. O sea, yo creo que atreverse y hacerlo bien es lo difícil. Luego, obviamente, tienes que tener el pulso de lo que haya hoy en día con unos efectos especiales que te cagas, pero es verdad que son pelis y ahora, de hecho, se está hablando de las nuevas de Marvel, que al final, bueno, son pelis de mucho presupuesto, con escenas bastante increíbles, que con todo lo que tienen que contar de los cómics, nadie se le ha ocurrido hacer una historia buena. Porque digo una cosa, el chasquido es maravilloso, pero el chasquido se sustenta en todas las pequeñitas escenas extra de todas las pelis anteriores. Y digo las escenas extra, no digo las pelis. Y es la verdad, al final ahí es donde has ido poniendo la semilla del tema de las gemas, que al final, en el último momento, dices, hostia, era esto. Y han necesitado 30 pelis para que eso sea efectivo. Matrix en 2 horas... porque el resto no es Matrix. Matrix en 2 horas te hace, pues eso, lo que es. Lo que está claro es que Matrix, además, lo decíamos antes en la introducción, es la película que abrió las puertas al cine del siglo XXI. Y es que, de hecho, durante los primeros 10 años, todas las películas quisieron ser Matrix. O sea, desde comedias donde empezaron a parodiar hasta la saciedad la escena del bullet time, ya sea la de Trinity pegando patadas o la de Neo esquivando, y aquí hablamos, por ejemplo, desde Scary Movie o Gigolo, ¿vale? Hasta películas de acción que de repente les dio por abusar de la cámara lenta y los cables, pero sin ningún motivo real, solo porque el hecho de que quedaba chulo. Ya hemos dicho antes la de Romeo debe morir, pero es que, por ejemplo, toda la saga Resident Evil de Paul Anderson. Hombre. Vamos, lo mismito que Matrix, no me digas. No, pero técnicamente bebe de Matrix. Sí, claro, que es lo que dice Michael. Sí, o sea, la escena de los perros de Resident Evil 1. Sí, sí, sí. que además a mí es que esa escena me encanta, porque según acaba la escena, ves, a mí la llevo con cara de ¿qué coño acabo de hacer? Que para mí se es la cuando llega a casa. Que para mí es la mejor escena de toda la saga Resident Evil. Y mira que han hecho películas ya los cabrones, el cabrón del Paul Anderson. Pues no ha salido otra o está a punto de salir. Creo que se estrenaba sí, la de Netflix esta, pero esta ya es por otro lado. Más basada en los videojuegos. De las sagas, la propia saga, ¿no? Ya, sí. Sigue caminando, es como The Walking Dead, mucho The Walking y todo. Está más Dead que Walking. No se sabe cuántas veces la han matado y ahí sigue. Y otra película más, pero ¿quién paga esto, tío? No, no, pero lo que sale ahora es un reboot desde el principio hecho por otra gente. ¿Quién paga esto? Escucha, la nueva peli, por lo que viene el tráiler, se ve que la han hecho con 4 duros, sí, y tiene pinta de ser bastante más fiel a los videojuegos y al espíritu que tenían los videojuegos que las películas de Mila Jovovich. Tú no digas, pero no, si no vas a verla. Hacer una buena peli. Si hoy en día es un tema de presupuesto. Claro, no, sí está claro, pero me refiero que al menos por el 3, luego la película pues será lo que sea, será serie B pura y dura, que aquí la defendemos con uñas y dientes, la serie B. Pero que con 4 duros probablemente, en cuanto a espíritu, tenga mucho más que ver con los primeros videojuegos de Resident Evil que las pelis de Paul Anderson. Yo tengo bastante curiosidad por saber si las dos siguientes películas de Matrix, obviando la nueva que va a salir ahora, en presupuesto, a la hora del rodaje, ¿por dónde fueron los tiros? Porque más allá de lo que digan los números, quiero decir, no sé lo que recaudarían, pero seguro que muchísimos millones todas ellas, como películas, o sea, no, bueno... Sí, porque se llama Matrix, pero quiero decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es verdad que dices, joder, qué necesidad. Que yo creo que es un poco el punto al que hemos llegado ahora con el tema de las series. Y que tienes una idea buena y tienes que hacer 1.300 millones de capítulos de 35 minutos cada... ¿Por qué? Pero el caso perfecto. Prison Break. Vamos a ver, señor. Es un tío que tiene que salir de la cárcel. El momento que ha salido, se acaba la historia. Gracias. Que se tenía que haber acabado en la escena en la que salen los dos hermanos, así que se va, que desaparece. Fin. Olé, un aplauso. A mí cuando alguien me pregunta, oye, Prison Break, tal, ¿y de qué va? Digo, de un tío que es tan subnormal que le meten en la cárcel, sale de la cárcel, le vuelven a meter y se vuelve a meter porque él quiere en la cárcel. Y dices, ¿por qué? Mira, yo la última temporada no las he visto, las últimas temporadas directamente. Me quedé en la tercera, en la que vuelven a estar en la cárcel ahí. Yo también. Vale, os digo una cosa, no he visto ni 2 minutos de Prison Break. Pues o sea, la primera temporada es cojonuda. La primera mitad de la primera temporada, vale. Porque no sé si lo recordaréis, pero en mitad de esa primera temporada fue toda la crisis esta que hubo con el tema de los guionistas. A partir de ahí es una columpiada de 500 capítulos más. Pero vamos, que se lo digan a Lost, quiero decir. Sí, tampoco estamos diciendo nada que no sepamos. Oye, volviendo a Matrix, ¿cómo influye también en la estética? O sea, ¿cuánta gente, cuántos superhéroes, cuántas películas empezamos a ver con gente con gabardina negra y tal? Una estética que no llevábamos sin ver desde el 93-94, que fue cuando se estrenó El Cuervo, más o menos. Sí. Yo, o sea, por ejemplo, con una gabardina parecería una morcillita, ¿sabes? Ahí, ¿sabes? Negro, o sea, cosas de carne. O sea, la primera de las pelis de los X-Men, acordaos que no tenían colores los uniformes. Iban todos de negro, ese cuero negro ajustado. Y además hay un chiste cuando lo ves, no le dice, oye, ¿qué pasa con esto? Os salís así a la calle y le dice Cíclope, ¿qué esperabas? Licra amarilla. Sí. O sea, es que, y Daredevil, el Daredevil de Ben Affleck, también va de cuero. Sí. Cuero rojo, pero cuero. Cuero rojo y tal. Luego, ¿qué más? Espera, porque yo de eso me estoy acordando de Johnny Mnemonic. También, sí, pero Johnny Mnemonic es anterior, ¿eh? Claro, por eso estaba pensando que era anterior. Es que estoy mirando para la pared de los DVDs. Sí, pero sin embargo alguien ve una gabardina y piensa en Matrix. Igual que ves unas gafas de determinado estilo y piensas en Matrix. Sí. O sea, que fíjate que son cosas que además tampoco son especialmente llamativas. Que no es como en un X-Men, que a lo mejor efectivamente el traje amarillo con la cruz azul, etcétera, es como más llamativo. Pero aquí estamos hablando de gente vestida de negro. Es decir, que en principio tampoco es una cosa rara. Y sin embargo, efectivamente, es... Ahora es estética Matrix. Harry Potter con los mortífagos. Oye, ¿y os acordáis, por ejemplo, de Equilibrium, una película con Christian Bale que estaba ambientada en un futuro también, un futuro distópico, y también iban todos de negro con su gabardina y tal, y además practicaban un arte marcial que combinaba el kung fu con las pistolas? se notaba que bebía de Matrix, pero iba por otros derroteros y estaba muy muy bien. Una peli también de bajo presupuesto que aquí yo creo que solo llegó ya directamente a DVD, pero es una película que luego en como película así underground en determinados circuitos y cuando, en los foros de internet cuando la gente la comentaba era bastante querida. Yo no sé si os acordáis de ella. No. Me quiere sonar, pero o sea, sí me suena el nombre. Y eso también que estoy mirando por aquí por los DVDs aquí, porque no sé por qué, creo que la tengo, pero como tengo los DVDs descolocados pues es imposible localizarla. Pero de nombre sí me suena, pero... Otra peli que mezclaba cosas de en plan estética Matrix y peleas así y tal, pero ya con un poco su poquito de misticismo y magia, estas mierdas, Underworld, ¿no? Sí. Los vampiros, sí, es verdad. Los vampiros eran todos muy, de bien. Cuero y tal, y las peleas eran pistolas tal, y mezclaba, te ponía ahí un poquito de... ¿Qué está de moda? Hay vampiros, hombre lobo y pon un poco de brujas. Vale, venga, ahí va. Bueno, y ya la que luego se volvió loca con abusando de los efectos y cosas así fue esta de Angelina Jolie. Sí, Salt. Esa era la de las pistolas. No, Salt. Wanted. La de que sí. Le mete con el teclado y sale lo de fuck you. Que hacía disparos con efecto con las pistolas. La pistola. Pero también está basada en un cómic. Sí. Claro. Muy diferente. Bueno, también Los Ángeles de Charlie también utilizaban ya no tanto la estética, pero sí la forma de presentar las artes marciales. Y enlazando con Los Ángeles de Charlie, otra que tienes por aquí por la lista, Scary Movie. Es que me acabo de acordar de la escena de las dos de Scary Movie en la que hacen el bullet time con Los Ángeles de Charlie. Sí, sí, sí, sí. Es exactamente lo que he dicho cuando he empezado a hablar de las influencias. No, pero influencias hay muchas, yo que sé, aunque sea solo simplemente a la hora de utilizar el tiempo bala simplemente en determinadas escenas, sin tratar de imitar a Matrix, pero sí que pues recogiendo esa influencia. Por ejemplo, en Operación Swordfish, al principio, cuando explota la bomba, creo que es en el banco o algo así, esta bomba que está llena de rodapiés. Sí. ¿Vale? El cómo vemos la explosión en cámara lenta y te vas moviendo otra vez, la cámara se mueve a través de la explosión. En Spider-Man, el Spider-Man de Raimi también, cuando el patinete este, el trineo raro, el deslizador que lleva el Duende Verde también, va a matar a Spider-Man, Spider-Man salta y se carga al duende, o las propias bombas calabaza del duende y tal. Y Solid Soccer, por ejemplo, aquí ya un poco retroalimentando la influencia oriental que llega a Matrix y cómo vuelve luego a Oriente. Aunque hay una que a mí me llama mucho la atención, me he acordado ahora, es cuando está directamente, no es que utilice la estética Matrix ni mucho menos, pero sí que como de repente Matrix vuelve a poner de moda el cine de artes marciales en Occidente. ¿Vosotros habéis visto una película que se llama El Mosquetero? Sí, sí, sí. La pusieron este fin de semana en la tele. Claro, para quien no la recuerde, es una revisión del relato de los tres mosqueteros, solo que los combates están coreografiados como si fuese una película de Hong Kong. Mm. ¿Vale? Y la escena final es un combate en un granero en el que se están dando de hostias con sus estoques y tal, pero sobre escaleras. ¿Vale? Y se va moviendo a través de los distintos niveles del granero utilizando escaleras de mano. Es bastante espectacular. Bueno, pues esa escena del granero y las escaleras originalmente salió de Érase una vez en China, coreografiada por Yuen Pupin en su momento, en los 90, una de las primeras películas de Jet Li. Pero es que ya se la plagiaron años después, al final de la primera temporada de Senna, en un combate entre Senna y Calisto, que es exactamente igual, utilizando también lo de las escaleras y tal. Y en la del el mosquetero, pues como las artes marciales volvían a estar de moda, pues decidieron meterlo también. Y yo creo que otra cosa que también ha bebido mucho después de Matrix, que es verdad que había cosas previas, pero yo creo que es el gran cambio, es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y con esa idea de las máquinas como, ojito, cuidado, que igual la tostadora te acaba matando. Claro, el rollo Asimov de la robótica, ¿sabes? Especialmente. Es verdad que yo, o sea, obviamente la semilla estaba plantada de antes, porque, bueno, en libros, en todo, ¿no? Pero yo creo que sí que es un cambio y un avance y podríamos hablar casi de un género propio dentro del cine de robots del pelo que sea o máquinas del tipo que sea, sí, sí, que al final intentan acabar con la humanidad. Estoy sí, claro, o sea, la idea de cualquiera de ese tipo. Nosotros para el programa hemos decidido hablar de Matrix, pero ahora, nuestra idea era cubrir el espacio de la rebelión de las máquinas, igual que llevamos toda la temporada hablando de invasión zombie, de desastres naturales y de otras formas de las que el mundo puede terminar. Pues en este caso hemos decidido hablar de Matrix en lugar de hacer un repaso a todas esas producciones en las que, como dice Ale, pues las máquinas van contra nosotros. Y yo lo he dicho muy claro antes, Asimov, las tres leyes de la robótica, que obviamente se terminan rompiendo en cualquiera de los relatos que están ahí, pero toda la historia de la rebelión de las máquinas, sobre todo en Matrix, bebe también de eso. Bueno, y también de esas máquinas personas, ¿no? Que luego lo hemos visto también en un montón de pelis después. Tenemos también la serie de Westworld o cosas de este tipo, ¿no? Al final, como tener una doble vida metido en una máquina, o sea, esa idea de la conexión, que es lo que ocurre en Matrix, ¿no? De que con el pincho este te conectas al sistema. Pues esa misma idea. Ahora no recuerdo cómo se llama la peli, la de Will Smith, que también es un poco esta misma idea. Que al final tienen esa vida paralela con esa especie de avatar, que en realidad es prácticamente igual que ellos. Pero bueno, que está metido en todo esto, donde vives una vida, pues eso, que no es la tuya, pero en teoría es mejor. Tú lo que la que dices en lugar de Will Smith no es la de Bruce Willis, la de los sustitutos, de su Rogates. Sí, Bruce Willis. La que se proyecta en su avatar con pelo, porque les cae. Eso es. Y la mujer igual, que es como la mujer es lo único, la cicatriz, pues está igual de buena en una versión que en otra. Sí. Oye, por terminar de hablar ya de la primera de Matrix, antes de ir con otros productos relacionados y antes de ir con las secuelas, algunos detalles, por ejemplo, antes de Keanu Reeves, porque bueno, Keanu Reeves fue un poco la estrella que le propuso a las Wachowski y la Warren, le dijo, oye, tenemos a Keanu Reeves para la película, y ellas dijeron, ah, pues muy bien, pues aunque ellas querían, fíjate, ellas querían al que hizo de Bruce Lee en la película aquella de Dragón, Jason Scott Lee, porque le gustaba como luchaba, y de hecho a John Bupin les lo dijeron, oye, ¿puedes hacer que luchen como ese tío? Y John Bupin les dijo, entonces, ¿por qué no contratáis a ese tío? Vale, pero bueno, Keanu Reeves yo creo que es el elegido en todos los sentidos. Pero antes de Keanu Reeves, se barajó a Will Smith para hacer de Neo. Pues hubiera pegado bastante, yo creo. Él mismo dice que no, que probablemente hubiera jodido la película. Se hubiera llamado pero Will... Nero en vez de... Will Smith rechazó el papel por hacer Wild Wild West. Pues vaya. Escucha, que Wild Wild West es una castaña, pero yo aquí desde estos micrófonos que nos da, a mí me gusta Wild Wild West. Wild Wild West es una peli steampunk. Voto bastante... personal, Wild Wild West, top de la puta filmografía de Will Smith, pero vamos... De las mejorcitas, de las mejores películas. Mierda, pero me gusta. Esto es así. Es como peli ciberpunk, steampunk, que está bien, como peli en general, tal, pero es gozosa. A mí, como peli en general, me gusta. Es una peli de esas que la pillas por la tarde, que de repente la pillas empezada y dices, pues me quedo a verla. Y te echa la siesta. Y te la ves tranquilamente y te lo pasas bien. Con bueno, lo cual, es película top. Igual le tendría que volver a dar una oportunidad. Desde luego, la primera oportunidad no la paso. O sea, a mí me entretiene bastante, con lo cual, ya está. Bueno, Ewan McGregor también pudo haber sido Neo, pero al final decidió hacer de Obi-Wan. En fin. Pues, también le fue bien. No le fue mal. Le fue bien. A Ewan también es alguien que lo que diga... vale. Luego, Morfeo pudo haber sido Cho Yun-Fat, pero rechazó... el papel cometiendo un gravísimo error, que es lo que suele hacer Choi Yun-Fat cuando coge papeles en Estados Unidos. Val Kilmer también estuvo en la discusión para hacer de Morfeo, menos mal que tuvimos a Lawrence Fishburne. Y luego Jada Pinkett Smith, la mujer de Will Smith, pues hizo la audición para el papel de Trinity, no lo consiguió, pero bueno, ya sabemos que luego recuperaron a la actriz para hacer de Niobe en las secuelas. Así que nada, vamos a cerrar el bloque de la primera de Matrix. Si queréis decir algo más... Sí, yo quiero decir que en vez de que para Morfeo me hubiese gustado personalmente Forest Whitaker. Y ver cómo ese párpado va cayendo y va cayendo y va cayendo a medida de a medida que avanza la trilogía. Simplemente. Pero es una filia personal que tengo con el párpado de Forest Whitaker. ¿Algo más? Algo más, sí. Vale, pues... ¡Continuamos! Sabía que la primera Matrix... fue diseñada para ser un perfecto mundo humano donde nadie sufriera. donde todos consiguieran ser felices. Fue un desastre. Nadie aceptó ese programa. Se perdieron cosechas enteras. Algunos creían que no teníamos el lenguaje de programación para describir su mundo perfecto, pero yo creo que como especie, los seres humanos definen su realidad con el sufrimiento y la tristeza. Así que el mundo perfecto era un sueño en el que sus primitivos cerebros querían constantemente despertar. Por ese motivo, Matrix fue rediseñada así, en el apogeo de su civilización. ¿Ha oído bien su civilización? Porque cuando empezamos a pensar por ustedes, en realidad se convirtió en nuestra civilización y claro, como imaginará, es de lo que va todo esto. De evolución, Morfeo. Evolución. Como el dinosaurio. Mire por esa ventana. Su época ya ha pasado. El futuro es nuestro mundo, Morfeo. Continuamos hablando de Matrix y para cerrar el apartado de la primera película hay que hablar de los cómics de Matrix, porque se crearon ex profeso para acompañar al estreno de la cinta y se podían leer en la página web de la misma, en thematrix.com. Luego los editaron en papel, se recopilaron en tomos y llegaron a España de la mano de Panini. En cuanto a los cómics en sí, pues como en Animatrix, lo que se hacía era ampliar el universo y se daba algo más de trasfondo a todo aquello a través de historias cortas. Historias que tenían un buen plantel detrás, con nombres de la talla de Neil Gaiman. No hace falta decir nada más sobre este señor. Bill Sienkiewicz, que es el dibujante de una de las mejores etapas de Los Nuevos Mutantes o del clásico Electra Assassin. Tim Sale, dibujante, entre otras, de Batman, El Largo Halloween. Dave Gibbons, que es el dibujante de Watchmen. O, esto es más gracioso, Peter Weig, que es un dibujante underground bastante famoso en el mundo indie, con títulos como Odio. ¿Vale? Por supuesto, hay un cómic guionizado por las Wachowski y dibujado por Geoff Darrow, que es uno de los diseñadores artísticos de la película. Es el que, bueno, el que diseñó prácticamente los bichos tentaculares y las grandes torres de donde a los humanos se los cultiva. Y que ilustró, por ejemplo, el guión Cyberpunk de Frank Miller, del cómic Hardboiled, ¿vale? Pero dejando a un lado los nombres, ¿qué es lo que encontramos en estos cómics? Pues historias de todo tipo, pero siempre relacionadas con el mundo de la película. Por ejemplo, en Goliath, que es el relato de Gaiman, un relato que escribió solo después de haber visto el guión y el storyboard, pero sin que la película se hubiera filmado aún, pues aquí el protagonista tiene que cumplir una misión en el mundo real, fuera de Matrix, para cumplir una misión para la resistencia, y cuando termina descubre que no puede permanecer en el mundo real y que tiene que volver a Matrix para vivir sus últimas horas de vida. Gaiman le da una vuelta a los puntos clave de la película y traslada el relato a su terreno, que es el del horror gótico. Hay varias de estas historias que juegan con la idea de que los personajes no distinguen la realidad de la ficción y sienten que hay algo más detrás de ese velo que en realidad es Matrix, pero todo esto sin que ellos lo sepan. Por ejemplo, en Déjà Vu de Paul Chadwick se juega con eso, con los fallos de Matrix que provocan estos Déjà Vu y con los sueños y pesadillas de la protagonista que le hacen percibir detalles del mundo real, incluso la auténtica situación de los humanos. Son pocas las historias que hacen referencia a la película en sí, y en ellas el hilo conductor suele ser el personaje de Morfeo, aunque sea de pasada. Uno de los más curiosos es A Life Less Empty, de Ted McKeever, que es un dibujante que ha trabajado tanto para Marvel como para DC, y que en esta historia nos relata las reflexiones de una hacker que mientras está frente al ordenador se lamenta de las posibilidades perdidas, con la sensación de que se está perdiendo algo y de que probablemente ha dejado pasar el tren, quedándose atrapada en algo, pero sin saber muy bien el qué. La clave está en que conoció a Morfeo y se da a entender que escogió la pastilla azul y no la roja. Para terminar, porque claro, estamos hablando de un montón de cómics, simplemente vamos a mencionar fragmentos y trozos de información. Esta es la historia que guionizan las Wachowski, la que dibuja Geoff Darrow, y en ella se relata el primer asesinato de un humano a manos de un robot, una historieta corta en la que se cuentan los detalles y las motivaciones de las máquinas, de esta máquina en concreto, para rebelarse y para cometer ese crimen. Algo que es un poco como el prólogo a la historia que nos cuentan luego en los cortos de Animatrix, en los del segundo renacimiento. Así que nada, de Matrix Comics. Están descatalogados, ¿vale? Al menos en castellano. Yo no he podido encontrarlos por vías legales, insisto, por vías legales, pero si os dais una vuelta por ahí... por la está. Matrix. Si buscáis bien en la Matrix, la encontráis. Si buscáis bien en la Matrix, están. Así que nada, echarle un ojo que, bueno, que como material complementario están curiosos. A mí esa me parece una forma de pensar muy propia de una máquina. Morfeo. Me alegro de que estés aquí. Niobe, os pido perdón a todos, pero como sin duda sabréis, cada vez es más difícil localizar un canal de transmisión seguro. Los calamares copan lo mejor. Y las líneas principales también. Si Niobe no se equivoca, en 72 horas habrá un cuarto de millón más. ¿Qué medidas tomaremos? Las que el comandante Locke nos ordenó tomar. Evacuar el nivel de transmisiones y regresar a Sion. ¿Y el comandante tiene un plan para detener a 250.000 centinelas? La estrategia aún se está estudiando. No me cabe duda. ¿Qué es eso? No lo sé. Necesito la ayuda de uno de vosotros. Algunos de vosotros compartís mi credo. Sé que otros no. Los que creéis lo que yo, sabed que el final de nuestra lucha está cerca. Pronto se cumplirá la profecía. Pero antes de que eso pase, el oráculo debe ser consultado. Si volvemos y recargamos ahora, estaremos de vuelta en 36 horas. Mucho antes de que las máquinas lleguen aquí. ¿Eres consciente de lo que pides? Lo que pido es que una nave permanezca aquí en nuestro lugar, por si el oráculo intenta comunicarse con nosotros. Mentira, lo que pides es que alguien desobedezca una orden directa. Así es, exacto. Soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? Mi plan es convocar a las estrellas, que me recojan, volver al sol y joder el planeta. He descifrado todas las profecías, yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones. La Biblia me la paso por los cojones, al Papa me lo paso por los cojones, al rey de España no, porque es mi padre. La única vida que existe en las estrellas son mis hermanas, están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi orden para destruir la Tierra, y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. La casa de mi hermano podcast. A tope con la pastilla roja. Viví en Matrix. Viví en Matrix. Continuamos aquí en la casa de mi hermano y seguimos Matri. Hablando y en Matri, seguimos hablando de Matri y en Matri, gracias al Guardián de las Estrellas. Como ya hemos comentado, Matrix ha sido una pionera en lo de la narración transmedia, y de cara al estreno de sus secuelas, publicaron una serie de cortometrajes de animación totalmente deudores de la influencia del anime en la película, en los que ampliaban el universo de todo lo que nos habían contado en la primera entrega y nos preparaban para lo que venía en Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. Puni, ¿cuál es ese nexo? Pues el nexo se realizó mediante una serie de cortos de animación a los que llamaron Animatrix. Estos cortos, 9 en total, nos mostraban pequeñas historias, por eso lo de cortos, con detalles sobre todo el universo que se había creado. Nos develaban pues algunas dudas, tapaban agujeros, aprovechaban la versatilidad que da la animación para poder fliparse, bien flipados, con las escenas, y sobre todo pues allanaron el camino para lo que estaba por venir, la trilogía. Para ello, los cortos estaban ubicados en distintos momentos dentro del universo. Algunos son tan anteriores a la primera película, como nos muestran cómo vivían las máquinas antes de empezar todo, cómo eran explotadas por sus creadores y tratadas sin ningún tipo de consideración o empatía hacia ellas, cómo toman conciencia y el primer asesinato producido por una máquina a un ser humano. Y cómo se revelan pues hacia sus creadores, al principio incluso de una manera pacífica, mediante manifestaciones, pero claro, si a nosotros nos joden a palos, pues imagínate que somos humanos, pues imagínate... A los robots, pues, ¿cómo se lía? Y empiezan ahí a pasarse las leyes de la robótica pues por el forro de la placa madre, dando lugar pues a todo este lío. Tenemos el último vuelo de la Osiris, sin duda el cortometraje más famoso de todos los que salen. A lo mejor Por el nombre no lo recuerdas, pero si te digo que es el corto donde dos payos se pelean con katanas y se van desnudando el uno al otro hasta dejarse así en ropa interior y con música de fondo como de alaridos, pues ya sabes del corto que te hablo. El corto termina con uno de ellos que se la juega para enviar un mensaje dentro de Matrix, ya que se dan de bruces con un montón de centinelas. Y a la que se la juega, que es la chica, luchaba antes, pues prácticamente pues echa una carrera para entregar el mensaje. Y sin darse cuenta inventa el juego Mirror Edge, porque es básicamente de lo que va. Y respecto a los Osiris, bueno, pues ya sabemos cómo acaba esto. Y si no lo recuerdan, pues por el título, pues deja poco lugar a dudas, ¿no? Este es el corto que hace la gente de Square Enix, sí. Que es que está con la división que estaba haciendo también la película de Final Fantasy, pues, de Spirits Within. Están a tope. Y sí, y que tiene el mismo problema que la peli de Final Fantasy, que los personajes, no, que los personajes son tan perfectos y tal que no superan lo del valle inquietante, vaya. Otras historias se desarrollan después, tenemos historias que la verdad es que da igual si son anteriores o posteriores, y lo que sí es más importante son los nexos, por así decirlo. Porque al final en Matrix es canon, o sea, no son solo cortos basados en este universo, sino que son parte de las películas, como pasaba también con el videojuego, que lo que pasa, o sea, forma parte de la historia. Sirven además para dar profundidad a algún personaje, como el del chico este que está flipado con Neo y que es su mayor fan y dice Neo. Pues ese sale en uno de los cortos. Podemos ver cómo. Acordado de esto porque luego va a volver a salir el chaval. Tratan de atraparle en el Insti y él pues se da el piro de los agentes como puede para poder ser liberado. O del atleta, que lo que da profundidad es al propio mundo y a la gente que por sí misma va notando que hay algo que no va de todo el bien en esta realidad. Este último fuerza tanto su cuerpo virtual que él solito se pasa a la Matrix. Los agentes, al ver que esto, tratan de impedirlo y el tipo pues se despierta solo, lo cual mola mucho, pero a él le merece la pena. Es increíble la escena de este corto. Uf, es muy duro. Cuando están corriendo y el nota va corriendo y de repente mira a los lados y ve a los agentes corriendo al lado, como diciendo, sí, este hijo de puta corriendo está saliendo de Matrix, ¿sabes? Creo que además final... este corto es uno de los dos que hace el de Ninja Scroll. Sí, puede ser. Sí, porque la carusa de este hombre era muy desarrollo. Lleva, ¿sabes?, ese dibujo. Sí. La cosa es que al hombrecillo pues le vale la pena cero hacer todo esto, porque le vuelven a dormir y él vuelve a la realidad, pero con un nuevo récord mundial, pero jodido pavi, ¿no? Y otra vez dentro de Matrix, encima sabiendo que hay algo que todo está mal, o sea, que no le merece la pena al final. Hay un corto que no tiene lugar en el tiempo en realidad, solo nos muestra una casa encantada en la que ocurren fenómenos extraños, que es una manera de explicar los fallos en Matrix, digamos, cosas paranormales y tal que habría en el mundo, pues se han considerado fallos en Matrix, al igual que ocurre con el caso del detective, un corto al estilo de la novela negra, narrado por el mismo detective, con chistes malos y todo, que encarga cómo le encuentran encontrar a un hacker llamado Trinity. Y la encuentra al final y comprende que hay algo raro en todo esto y al final pues se pone hasta al lado de ella. Pero claro, también acaba mal. O sea, todos los cortos tienen un final un poco... Sí. Un poco mal. Matrix, un poco claro. Rarito, sí. Es que son así de intensitos la gente. Y el noveno corto, que es una paranoia de las buenas, porque al final, ¿de dónde viene el anime? Pues de los japoneses. Los japoneses son unos intensitos de la vida. Irónicamente, la historia nos cuenta cómo, tras o durante la guerra entre humanos y máquinas, un humano hace experimentos con máquinas que capturan para introducirlas en una especie de matriz primitiva y así poder hacer experimentos. Al final, la moraleja de todas es un poquito que nos merecemos todo esto, ¿no? El morirnos. Y bueno, que cuando conectan a una máquina al mundo este para ver cómo se comporte y hacer sus experimentos, pues nos meten un pequeño tripi virtual de colores y al final nosotros mismos somos los troleados viendo esta paranoia. El corto está bastante bien de todas formas, como todos, vaya. Y lo cierto que tiene un final bastante escalofriante también cuando el robot, pues después de defender a la chica, la conecta otra vez para que tenga la experiencia completa del monstruo de Einstein, pero en virtual. Algo así como el Sims, pero en eterno. Y estos son básicamente los nuevos cortos que nos sirvieron como metadona entre las películas de la saga y, como decía al principio, pues era algo ya revolucionario esto. De esta manera no se había hecho nunca. Ahora vemos cosas como Remesa Mala, el anime de los clones que salieron mal de Star Wars, o los What If de Marvel, y estamos todos muy contentos, pero esto era 2003 y para algunos pues, el Yonki Chandal era simplemente el Chandal. Y como todo lo que da dinero, pues esto se empezó a copiar. Recientemente tenemos los 7 cortos de Star Wars Vision, que es básicamente lo mismo, solo que está en vez de para dar trasfondo y creación a un universo. En este caso el universo pues está ya más que creado. Pero es que un año después de Anima 3 teníamos Dark Fury, en 2004, que se sitúa cronológicamente entre las pelis de Pitch Black y las crónicas de Riddick. Y no siendo un conjunto de cortos en esta ocasión, pero sí una película en anime que sirve de nexo también entre las dos películas, que son mucho más caras. Y cuando salió El Caballero Oscuro de Batman, la de Christian Bale, pues también sacaron un DVD también con cortos de animación y historias de Batman, con Batman pegándose, por ejemplo, con Killer Croc, algo que no se atrevería a meter, que Nolan no se atrevería a meter en la peli, pero dijeron, pues lo voy a meter aquí, que son dibujos. Porque los dibujitos gustan, pero es que en DC, de todas formas, sí que llevan una buena trayectoria de películas de DC que son buenas, de anime. Sí. Sí, lo que pasa es que su división de animación está muy bien, pero esto se supuestamente era, pues eso, era como una precuela, digamos, cortos, que eran como una precuela, o al menos también para rellenar. ¿Qué había pasado entre Batman Begins y Batman el Caballero Oscuro? Pues esto. Pero vamos, que digo que para ellos no es tan raro a lo mejor como para encontrártelo. Sí. O sea, nadie nos esperábamos que entre en una trilogía, entre una película y otra, nos iban a meter una serie de dibujos. Nobody expects, o sea, ya Matrix. Cosas como cuando en Expediente X salió la película y era como continuación de la serie, eso ya nos volaba la puta cabeza. O sea, que nos metas una serie de dibujos y un videojuego como nexos entre películas y cosas que pasan en la historia válidas, eso era muy, muy, muy guau. De hecho, es verdad, ahora que lo dices, aparte de lo de la peli, Expediente X también te sacó aquel videojuego mientras duraba la serie, que era como un capítulo largo, que era una aventura interactiva con 1000 CDs, porque eran los vídeos eran todo escenas de que habían rodado expresamente para el juego. Y era canon también. Y también era canon. Sí, porque salía el cáncer negro este. Pues ya, pues ya estaría, ¿no? Ya estaría, ¿no? Así termina mi parte. Si te das cuenta, pongo un ya estaría y eso es la parte final. Y entonces ahí es donde... ahí es donde yo ya, pues, no sé. Es donde tú ya terminas, entonces es donde Watt tiene que poner el siguiente corte de audio. Pues yo pongo el siguiente corte de audio. Esta noche honremos a nuestros hombres y mujeres, a nuestros soldados, a nuestros guerreros, a nuestros maridos y esposas, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros hijos. Recordemos a los que hemos perdido y demos gracias por aquellos a los que hemos encontrado y ahora están aquí, entre nosotros. Querría que esta plegaria la concluyera otra persona. Lleva mucho tiempo sin hablarnos desde aquí. Sin embargo, su mensaje de hoy es algo que todos necesitamos oír. Doy paso a Morfeo. ¡Sion, escuchadme! Lo que muchos habéis oído es cierto. Las máquinas han reunido un ejército que en este momento está avanzando hacia nuestra ciudad. Os pido que me creáis cuando afirmo que se acercan tiempos difíciles, pero para poder estar preparados debemos librarnos de todos nuestros temores. Hoy estoy aquí ante vosotros y no tengo ningún miedo. ¿Por qué? ¿Por tener un credo diferente al vuestro? ¡No! Si hoy estoy aquí sin miedo, es porque tengo memoria. Y tengo presente que estoy aquí no por el camino que aún se abre ante mí, sino por el camino que ha quedado detrás de mí. Y tengo presente que llevamos un siglo luchando contra las máquinas. Tengo presente que durante ese siglo nos han enviado ejércitos para destruirnos. Y después de 100 años de guerra, tengo presente lo más importante... ¡Aún estamos aquí! ¡Esta noche! Ese ejército tiene que saber a qué estamos dispuestos. ¡Hagamos que se estremezca esta cueva! ¡Esta noche hagamos que tiemblen estas entrañas de tierra, hierro y piedra! ¡Que se nos oiga desde el núcleo incandescente hasta el cielo negro! ¡Esta noche les diremos que tengan muy bien presente que esto es Sion y que no tenemos miedo! Pues 4 años después de Matrix, en 2003 llegaron las secuelas formando una trilogía, porque sí, esta era una trilogía ya planeada de antemano, pero de esas en las que solo hacen las dos siguientes y funciona la primera, no como la de Vivancos 3, que ya sabes que si funcionaba hicieron las dos primeras y no. Aquí esto no lo podemos creer, que debe... Por desgracia... ¿Qué? ¿Qué va? Como podía haber acabado Dune. También. Esto, claro, nos lo podemos creer. Nos podemos creer que de verdad en una trilogía ya pensada y no una forma de seguir sacando pasta del exitazo de la peli original. Vamos, lo mismo que pasó con La Guerra de las Galaxias. Así que aquí que cada cual piense lo que quiera. Lo único claro es que Matrix, Reloaded y Revolutions ampliaban y ponían fin de aquella manera a la historia del elegido, o eso creíamos. Y realmente lo hicieron un poco con... ¿cómo decirlo? La verdad es que las pelis tuvieron muchísimo hype, tuvo, mientras que la primera no tuvo apenas promoción, jugaron al secretismo, aquí tuvimos promoción por un tubo, no solo en carteles, televisión y tal, sino también pues en Animatrix y los videojuegos como Enter the Matrix. Y sin embargo, yo creo que cuando le preguntas a alguien por las secuelas de Matrix, hay gente que te puede decir, pues yo las disfruto, a mí me gustan. Otros dirán, es una puta mierda. Pero la opinión general, la que tiene casi todo el mundo, es que son bastante inferiores a la película original. Luego ya los niveles los que la valore cada uno, pues es donde varían. Pero desde luego, inferiores son. Las razones, pues no lo sé. ¿Qué pensáis? A ver, pues yo creo que es un poco en plan querer exprimir la naranja de más. ¿Mm? Y lo que hemos hablado un poco también antes, ¿no? El mensaje de la primera tenía tantas capas que aquí creen que lo que funciona es la pelea y se basan en la pelea. O sea, dejan de lado el contarnos de una forma, yo creo, más entrelazada. Todo el rollo este de la programación y el mundo este virtual, vivimos en Matrix. Que me acabo de acordar de un corto de José Mota que hace de Matrix, en el que dice, sí, palos, que de hablar ya ahí. Sí. Es que es justo eso. Yo creo que el gran problema que tiene sobre todo Matrix Reloaded, es ese. Que las peleas, todas las escenas de acción, y yo soy tremendamente fan del cine de acción, ya lo sabéis, pero da la sensación de que están, ¿cómo decirlo? Están ahí porque, por eso, decir, venga, toca ya que nos demos un poco de hostias y vamos a exprimir más todas las escenas de palos. Niño, saca el bullet time que lo tenemos, claro, ahí, que se nos va a oxidar. Muchas palomas volando, ¿sabes? Mucha plaza abierta con bancos, con planos, ¿sabes? Donde aparece mucha gente. Y llueve, mira cómo llueve. Sí, mira, claro, cómo hacemos que llueva. Claro. Sí, pero llueve al final solo. Si me enfado, llueve. Pero mira cómo hacemos que llueva, porque va a llover mucho. Sí, pero bueno, es eso. Dentro de lo que cabe, la película tiene cosas que te explican bien lo del el programador, los puertos por donde se pueden entrar los programas, que son como la estación del trainman. Hay muchas, si te pones a escarbar, hay muchas cosas en las que podían haber, sí, no sé si escarbado más, pero sí explicado mejor y haberlo estructurado mejor, porque, joder, el mundo tenía un montón de cosas para explicar, pero... La cosa es que meten dineral en los palos y para arriba, para abajo, y las hostias y las balas y los trajes y las cosas. A ver, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Yoyo. De hecho, es verdad que las tres películas juntas te dan más que la primera en cuanto a universo. Es verdad que no eran necesarias. Es decir, sí me puedo llegar a creer que en un primer momento, cuando vieron que aquello empezaba a tener bonita pinta, antes de sacar la primera, dijera, bueno, vamos a guardarnos un par de ideas por si acaso. También es verdad que a lo mejor en una primera peli todo hubiera sido demasiado, puede ser. Es verdad que igual con una segunda hubiera sido suficiente. Pero claro, ya cuando entras en el rollo este de hay que sacar pasta, esto está yendo como un tiro, la primera película es un 10 porque es perfecta, o sea, la compensación de todo es genial. Y entonces, claro, creo que es muy difícil hacer un 10 dos veces. De hecho, sí, es tan difícil que por eso hablamos de Matrix como algo... Vamos, hablas de Matrix y de 10 películas en la historia del cine. Luego hay cosas que te pueden gustar más o menos por distintas razones. Pero como películas redondas hay muy poquitas. Entonces yo creo que ese es un poco el punto. Y al final, ¿cómo podías justificar, en vez de hacer solo una segunda, llegar hasta una tercera? Pues porque tiras de efectitos, que es lo que... Al final habías medio vendido en la primera y con eso lo alargas. Yo sí me quedo con cosas de las dos pelis, pero me cuesta volver a ver las dos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ale, pero a mí, por ejemplo, no me cuesta verlas. O sea, de hecho, bueno, llevaba mucho tiempo sin verlas, las he visto para el programa y la verdad es que las he disfrutado muchísimo, aún sabiendo y teniendo esa sensación de que son inferiores. y dándome la sensación también de que están alargadas de más. Sí. Por ejemplo, y volviendo pues a lo que comentábamos antes de los combates, mientras que en la primera si decíamos que estaban al servicio de la narrativa, aquí es como si las Wachowski se hubieran creído ya, se hubieran parodiado a sí mismas y hubieran dicho, ¿qué es lo que funcionaba en las primeras? ¡Buah, las peleas! No, pues venga, pues vamos a meter más. Y no me parece que estén realmente bien coreografiadas en ese sentido. Y de hecho, abusan de los efectos especiales. No del bullet time ni de los cables, sino, por ejemplo, todo el combate contra los Smith, el Burly Brawl este, que hay en Matrix Reloaded, aparte de durar demasiado, tiran demasiado de CGI. Sí, ahí se nota el cartón, sí. Ahí se ve el cartón. Sí, sí. No, y no hablo de repetir a los Smith y tal, sino, por ejemplo, las escenas en las que Neo salta y dices, coño, la mítica ¿qué te pasa esta aquí, Neo? Que va con el palo este que en el salto, tío, se dobla tanto que es antinatural. ¿Sabes? Sí, eso, sí, sí. Por sí. mucho que quieras imprimir fuerza, un humano normal en un salto así no se puede doblar de esa manera. Claro, e igual que esta escena, te digo, que no está bien coreografiada y que no me dice nada, más allá de la espectacularidad de ver a los Smith y tal, pero que se me hace larga. Por ejemplo, toda la escena de la autopista, a mí, por ejemplo, me encanta, sobre todo, cómo está coreografiado la forma en la que luchan los gemelos, cómo tienen que jugar precisamente con lo de ahora aparecen, ahora no. Y toda la escena, toda la escena, exceptuando quizás la parte de Morfeo contra el agente, que yo creo que es ir en contra de todo lo que nos habían estado contando en la primera, pero todo lo demás creo que es perfecto. O sea, creo que está muy bien rodada esa parte. Sí, sí, sí. La escena de la carretera, aparte, yo creo que también fue un poco un hito, ¿no? En las escenas de vehículos, porque era una escena muy larga para ser de vehículos, ¿sabes? O sea, y mira que habíamos tenido cosas hechas en otras películas de acción de sobre todo los 80, Terminator, en Jungla de Cristal, hay infinidad de coches y de tal, pero esta que no llega a ser un plano secuencia per se, pero ves mucho una acción alargada en la carretera, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Hombre, ahí también influye, yo creo, el tema de que directamente se hicieron 1.5 kilómetros de autopista. Sí, sí, claro que sí, sí. Y claro, ahí ya puedes jugar porque dices, obviamente, pues me voy a hacer dos curvas y una recta y ya tengo autopista para grabar lo que quiera. Sí, está claro, pero... Y claro, ahí ya te da también un control sobre la producción y sobre lo que quieres hacer, que el enlazar planos y hacer una secuencia como esta... Llega a ser algo relativamente fácil. Te puede ser fácil, pero hay que hacerlo. Sí, sí, claro. ¿No? Y ahí está el hecho de que se construyó la carretera, el trozo de esa carretera para esta película y luego se ha seguido utilizando. Sí. O sea, luego ha habido otras producciones que han ido ahí a grabar. Entonces, pues eso también queda el hecho de que, coño, son... Pues sí, innovan en todo. Marcan el camino, vaya. Van marcando el camino. Yo la parte que digo que no me gusta es la de... Morfeo contra la gente, porque mientras que en la primera se nos cuenta constantemente que enfrentarte a un agente es malas noticias, es morir, salvo que de repente seas el elegido, y aquí vemos como Morfeo le está aguantando varios asaltos al agente en cuestión hasta que llega También es que desde un principio nos presentan a Morfeo como una entidad aparte, poderosa dentro de Matrix, aquí, o sea, porque es quien enseña a Neo y quien le evalúa, o sea que yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que al final Morfeo es el que le dice que existe un universo que él no es capaz de ver. Claro. Y de hecho él en todo el tiempo el personaje está en un segundísimo plano y esa es la parte que tiene Morfeo, que es lo que para mí hace interesante el personaje. Pero también a quien persiguen en la 1 hasta que ya se desvela todo el tema de Neo es a Morfeo al que secuestran o detienen. Pero es normal. Pero porque tiene las claves sí, pero por unas cosas o por otras Morfeo tiene un poder. Claro, porque es líder de la resistencia. Porque es líder de guía espiritual también. También, o sea, sí. Dentro de la religión del elegido es una figura importante, Morfeo. Por eso también. Es el que transmite la palabra, al fin y al cabo. Es uno de los mesías. Tiene la carisma la gente le siga. Claro, o sea, la peña que va siguiendo el oráculo, él, lo que le dijo el oráculo es, tú encontrarás al elegido. Claro. Entonces, es una figura totalmente importante, no mal que mueva masas. Y luego, Claro que le aguanta a una gente, pero al final le revientan la vida porque tiene mucho nivel, pero la gente gana. Tiene aparte, más nivel que él. A partir de la pero segunda, él tiene nivel ya. A partir de la segunda es un poco en plan, como Neo sabe cómo hacer esta vaina, os ruego, niños, sentaros, os voy a explicar una cosa. Pues así, si tú veres por aquí, le puedes aguantar más a los agentes. Entonces, pero igual que en la primera peli, con lo del tema del salto, con la idea de liberar tu mente, etcétera, yo creo que esto es lo siguiente. O sea, como Neo es capaz de liberar su mente hasta el siguiente nivel, abre también un siguiente nivel a los que están alrededor. Obviamente él sigue abriendo niveles porque sigue siendo el elegido y el que se supone que puede dar esos pasos a más, pero obviamente los que están cerca de repente se dan cuenta de que hay más opciones de las que conocían. Déjame que avise antes que si estáis escuchando ruidos de fondo como de un teléfono o un conejo hablando, es mi hija que ha llegado y que está jugando aquí en el despacho, así que eso tengo que mencionarlo por un lado. Luego, esto que estáis comentando de Morfeo como líder religioso, que ya, bueno, en la primera lo veíamos un poco, pero aquí, claro, aquí ya vemos la ciudad de Sion un poco en todo su esplendor y vemos que no todo el mundo cree en la figura del elegido y que Morfeo es un poco como un perro verde hasta cierto punto en algunos casos. Que hemos oído antes de que se quede la nave o no se quede, en plan, oye, no, que se quede alguien esperando el oráculo. Que, bueno, sí, pues es como que se queda aquí a ver si baja la Virgen en Lourdes, pero que viene el ejército de los franceses por ahí. Claro. Es algo parecido. Sí. Y a su vez, pues bueno, también tiene sus seguidores y por eso monta una rave ahí en Sion y están todos arrimando cebolleta. Esa noche se concibieron nuevos humanos para la resistencia. Sí. Esto es una cosa también muy curiosa. Si os fijáis, en la primera de Matrix no hay apenas contacto físico, entendiendo como contacto físico el sexo o similares. O sea, como mucho... Sí que vemos, eso solo ocurre en el mundo real. Como mucho una paja entre dos coches. Claro, no, pero como mucho eso ocurre en el mundo real y es cuando Trinity le da el beso a Neo para devolverle un poco la vida, pero realmente la escena de sexo de Matrix, de la primera, es el tiroteo cuando van al edificio a rescatar a Morfeo. Esa es la escena de sexo. Totalmente de acuerdo. Y aquí en Reloaded, hay muchísimo más contenido sexual. O sea, toda la rave es, venga, que somos humanos, vamos a frotarnos, que las máquinas no hacen esto. Cuando van a ver a Merovingio... Puedes frotarte, ¿eh? Siente el sudor, máquina. Cuando van a ver a Merovingio... Bien, máquina. El pastel de lo del orgasmo. Wow. El personaje de Perséfone, sí. Mónica Bellucci, pidiéndole a Neo que le dé un beso si es lo que si quiere que tal. O sea, hay muchísimo más, no muchísimo más contacto físico. Aquí ya las Wachowski estaban que les picaba un poquito el tal. Cambiando. No, digo yo. Sigamos. Sí, y de esta pues podemos comentar, por ejemplo, que en esta ya toda la simbología que nos van dejando caer en la primera ya termina de explotar como una bomba, porque claro, es eso, o sea, ya... Pues, sí, tú tienes además una lista de nombres... De cosas que iba apuntando así, de nombres que van saliendo y dices, a ver, es que claro, sí. Porque es eso, es Sion, ya de entrada, Sion es la... Es como se nombra Jerusalén en la Biblia hebrea. O sea, es una ciudad santa. O sea, no es un nombre elegido al azar. Y nos muestran la tierra. Y claro, nos muestran Sion, con lo cual ya dices, uy, aquí ya la cosa... Pero claro, Osiris, Nabucodonosor, Niobe, Perséfone, que ya has nombrado tú... hay una cantidad de nombres que todo esto tiene su relación y su historia. Hombre, interruptor, cifras, que son nicks. Todo. No, a ver, no. Interruptor y cifra tienen su sentido informático. Sí, bueno. De que son los que conectan, por así decirlo, al mundo, ¿sabes? Pero yo lo entiendo que llevan una vida un poco así y sí, pero todos se ponen nombres tipo nick. Sí, no, pero fíjate que los nombres también diferencian el tipo de humano que son. Cifra, código, no sé qué, todos esos son... Los que tienen enchufe, ¿vale? Sin embargo, los de Sion, ¿sabes? Por así decirlo, los nacidos más, en Sion. Claro, vienen más de... somos cosas griegas, somos dioses, somos mitología. Son nombres griegos o Osiris. ¿Pero no se llama egipcio. Uno de ellos Tanque? Claro, pero es uno... sí, se llama Tanque, pero él lo que hace es en una nave, al fin y al cabo. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo te quiero decir, la gente, por así decirlo, más sesuda, más de las altas esferas no de, de... No sé, pero sí que no, sí que es cierto que todo... Yo también es todo una capitana, tiene enchufe, no, pero es una que nació o que se crió en... En fin y al cabo, que la tienen en alta estima dentro de lo que es el priorato de Sion. A mí me gusta más la explicación de que son todo como Knicks y que... Es que son todo... Realmente yo creo que es más eso. Obviamente los Knicks están elegidos también pues de aquella manera, ¿vale? O sea, los coches que cuando eligen estos Knicks, estos nombres de personajes, pues tienen esas implicaciones. Pero es eso, o sea, todo esto nace de pues de la cultura de chat, la cultura del IRC, a las que los guayos que eran asiduas en su momento y... Y bueno, por eso no nos resultaba raro cuando decían, este se llama Neo, claro, pues igual que yo me ponía Grey Pilgrim en el canal de E4Chat y había un tal Punkiser y estas cosas. Lo que pasa es que yo creo que hay como una evolución, o sea, esas son las cosas que te intentan colar, que todo es lo mismo, pero no lo es tanto. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Puni, los primeros nombres son los típicos nicks que tendría un humano. Ya Morfeo empieza a no serlo tanto, pero bueno, puedes pensar que a alguien se le haya podido ocurrir. Sueños, que te despierta, ¿sabes? Sí, sí, claro, pero por eso que dices, vale, hasta aquí, bien. Pero cuando ya entras, también incluso yo creo que en la época de los Knicks había mucho Nick absurdo o basado en chorradas, pero luego es verdad que sí había Knicks que eran mucho más currados y basados en referencias del tipo que fuera. ¿Me estás diciendo que Waz es un Nick absurdo? Hombre, un poco, a ver. Hombre. A ver, que lo mismo ahora después de 20 años me llevo una decepción, ¿eh? Digamos que igual Neo ves un peli más currado, llámame loca. O más creído. Que a mí son tres letras que están cerca del teclado. Tú fíjate si está currado, que son tres letras que están cerca en el teclado. Yo no os digo los nombres que me ponían en esa época. Hombre, mientras no seáis como el de Activision que firmaba los mails como Olcock, todo pene, pues mira, Activision, qué gran compañía para trabajar. Sí, ¿verdad? Ol pellejo. No. En fin, bueno, más cosas que tienes por ahí, igual que de esto de los nombres, si tienes algo. Sí, no, pues comentar, por ejemplo, el origen de alguno de los nombres, si queréis. Por ejemplo, Niobe, que es uno de los que hemos comentado más, que decir que era que hay dos Niobes en la mitología griega. Una que era la hija de Tántalo, y luego estaba la hija de Foroneo y una ninfa, que es a la que Zeus se frungió y tuvo a Pelasgo y a Argos. Zeus se fue a todos. Obviamente, hombre, o sea, por eso Zeus tenía que meter el comentario de que Zeus había follado a alguien, porque a ver, por Zeus que no se folló. Oye, de todos modos, el gran cambio que tiene las secuelas es el romper realmente con la historia del elegido. El elegido era el que iba a venir, el que iba a liberar a los humanos de las máquinas, y la gran sorpresa. El yo soy tu padre de la saga Matrix, sin que tenga lógicamente ese impacto, yo creo, porque la escena está rodada a regu, pero bueno, luego podemos hablar de eso. Es la revelación de que decir, bueno, sí, mira, tú eres el elegido, ¿vale? Pero es que todo lo que has estado haciendo hasta ahora lo has estado haciendo porque nosotros, las máquinas, hemos querido. Y tú eres elegido, pero es que ha habido seis más como tú antes. Y el destino de los elegidos... Nosotros los elegidos, pero mal. Claro, y el destino de los elegidos es llegar hasta aquí y recoger a 23 personas de Sion, salvarlas y comenzar. ¿Por qué? Pues porque los humanos estén locos. Porque hemos elegido eso para vosotros. No. Y porque los humanos estén locos. Y como no podéis estaros quietos y siempre tenéis un anhelo de libertad, pues nosotros vamos a controlar esa libertad. O sea, el elegido y la resistencia ocurre porque sois disidencia controlada. Porque y es lo que nosotros al PP. Claro, o a Vox, que los que son muy, muy fachas dicen que Vox es disidencia controlada. La mayoría son bebelejías, también hay que decirlo. Entonces, eso es lo que nos cuenta. Yo creo que la escena, o sea, esa es la gran revelación, la que dices, ¿cómo? Pero yo no sé vosotros, pero yo al menos me quedé un rato después de la película diciendo, ¿qué coño acaba de contar este hombre? Porque realmente el problema que tiene la escena del arquitecto es que quieren poner al arquitecto hablando talmente como una máquina, esa una verborrea digna de máquina, que en el fondo yo al menos allí con 22 años dije, ¿qué coño me están contando? No me he enterado muy bien. Yo creo que quiere decir esto, pero no lo sé. Yo dije, que de televisiones. Es verdad. ¿Cuánta tele? ¿Cómo mola esto? Y si me dan a mí una consola y la pongo aquí, vamos, como lo flipo. El arquitecto, tener dos es mucho. El arquitecto es que yo pienso que es una figura divina, pero que no la llegan a desarrollar bien, por eso que dices tú, que es que el discurso le queda un poquito chof. De todas maneras, casi que mejor por, tal y como está, que como podía haber sido. Porque podía haber sido Sean Connery. Sí, bueno, pero ahí por lo menos hubiéramos tenido a Sean Connery y no al señor que se parecía a Sean Connery. Claro, no, no ha aceptado sí, pero si entonces ahora sí, con 60 es José. Yo la veo doblada, así que me da igual. Ya, y te van a poner una voz molona más que la suya, pero entiéndeme a lo que te digo. Sí, sí, sí. Sí, sé lo que quieres decir. Ale, ¿tú cómo te quedaste al ver esto? De pasta de boniato. A ver, es que yo creo que era... Es lo que decíamos antes. Yo creo que eran cosas como necesarias. En el momento en el que haces más de una película, necesitas hacer como que explicas cosas. En el momento en el que estás haciendo referencia a que al final Matrix no deja de ser un programa de ordenador o un videojuego, según como lo quieras identificar, tiene sentido que todo esto pase, tiene sentido que haya un virus, tiene sentido que haya una forma de entrar clandestina, digamos, tiene sentido que haya un arquitecto, tiene, o sea, son cosas que una vez que te has metido en eso, son personajes que tienen sentido. ¿Qué pasa? Que es lo que decíamos antes, en la primera no te hace falta una explicación, y eso es lo maravilloso de la peli, que al final tú vas sacando tus propias explicaciones ante determinadas cosas que ni siquiera necesitas comentar, porque son lo suficientemente sólidas como para que sea suficiente. Sin embargo, aquí, pues bueno, ya los discursos son menos efectivos, ya necesitas que haya batallita porque como me estoy liando con el discurso, pues ya que vengan unos y nos pegamos... Ya empieza a ser... O sea, creo que son personajes que ya no te sorprenden, porque una vez que te han vendido que es el videojuego, pues sabes que son cosas que van a pasar, lo de las llaves también, etcétera. Pero, claro, bueno, es que si te lo imaginas como en un juego, pues son esos bugs que hay y que vas a encontrar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde ya es el triple este que es innecesario. Bunny, yo me sentí decepcionado. O sea, porque yo quería que eso llegara ahí a su fin, final feliz, en plan, hemos salvado a Matrix y todo eso. Y luego al final te das cuenta de que todo se acaba por ese 1% y dices, pues vaya. Y eso me dolió. Pero porque no me recuperaba. Y que hubiera acabado bien y que no existía. El arquitecto me causó un... Como la película de Conan cuando se está acostando con la bruja y luego resulta que es vieja y fea. Claro. El arquitecto fue eso para mí. Pues a mí me pareció que era un poco lo necesario. Y luego ver la escena de las teles aquí a cada valiente va a ver todos los tipos de neo, que hay hasta un neo negro y rastas. O sea, hay gente muy interesante en esa escena, pero yo ahí, a ver, que me gustó, que a mí me yo me veo las tres películas y las tres las disfruto, pero si tuviera que haber elegido sí que dije, joder, qué penita esto, ¿no? De que... Ahora con la retrospectiva sí que dices, podían haber acabado esto en Revolution, claro. ¿Sabes? De una manera más alta y pro, y para casa. Sí, no, pero tampoco es eso. O sea, si terminas así en Revolutions, claro, ¿qué haces? Terminas con Neo diciendo, ah, venga, pues voy a ser uno más del 1% y voy a hacer lo mismo que han hecho el resto. No, aquí la clave de la peli es que Neo descubre que realmente su papel como elegido era llevar a las ovejas al matadero y recoger unos cuantos bastante. Para volver a empezar o rebelarse, y él decide rebelarse. ¿Por qué? Porque porque sabe que puede salvar a Trinity y que si él elige la otra opción, Trinity va a morir. O sea, el poder del amor, es que al final es el poder del amor. Power of love. Que de hecho, sé que me estoy adelantando, pero el que haya visto el tráiler de la nueva peli sí. Creo que tiene bastante que ver con esto. También, claro. Luego iremos a sí, ese sí, lugar, pero si lo apuntamos. A mí... A pesar de, bueno, de las reacciones de la gente con Reloaded, bueno, todos salimos más o menos diciendo sí, bueno, tal, nos quedamos flipados con las escenas de combate y eso, a pesar de que les viésemos las costuras, ¿vale? Pero una de las generó muchísima discusión en internet, claro, pasaron 6 meses entre las películas, entonces hasta que llegó Revolutions y bueno, primero cosas que vemos del final. Primero, el salto y de que la saga se convierta de una serie de películas de ciencia ficción a que entre directamente en la fantasía, porque cuando Neo es capaz de utilizar los poderes del elegido fuera de Matrix y cuando Smith es capaz de infectar a alguien y entrar en el mundo real, ahí ya entramos en el mundo de la fantasía. Sí. No digo que sea malo, pero ahí ya cambiamos un poco el género, ¿vale? Ya avanzamos un poco más. Y luego, lo que digo de la discusión. Cuando ya has visto las tres películas, o al menos cuando ves las dos películas y vuelves a ver Reloaded y ves toda la escena entre Merovingio, Perséfone y Neo y tal, ahí te llega la cosa, ¿qué es realmente Merovingio? ¿Es un programa o una de las teorías que había en internet? ¿Es uno de los antiguos elegidos? Perséfone era su Trinity y simplemente pues el papel que ha elegido ahora en ese renacer es el de ser un contrabandista de información y estas cosas. Porque esa fue una de las teorías que se movían. Sí, tiene también que él era un antiguo elegido. Claro, tiene mucho sentido, por un lado. Luego, cuando hablemos de una de las cosas de Revolutions, no lo tendrá. Pero ahora mismo, mientras ves Reloaded, tiene mucho sentido. Es los hijos de Jesús, por así decirlo, ¿no? Quiero decir. También. Sí, si entramos dentro de las comparaciones bíblicas con el judeocristianismo. Eran una dinastía de reyes franceses que se decían hijos. Descendiente de Jesus Christ. Pero claro, por ejemplo, si habla, o sea, yo digo que tiene todo el sentido, simplemente, pues él fue uno de los elegidos que dijo, venga, sí, venga, con el 1%, y a mí, mira, a mí me pones un piso aquí, ¿vale? Dame pasta y yo me monto mi vida aquí ahora, ¿vale? Y ya no te molesto mucho y no te preocupes. Y soy el Kingpin del universo Matrix. Que de hecho, es lo que tiene, algunos de los programas que tiene trabajando para él, son de otras Matrix, como los que se pueden convertir en hombres lobo o alguna cosa así. Sí, correcto, que lo que dice luego Perséfone. Pero, por ejemplo, una de las cosas que ocurre en Revolutions es que cuando Neo queda atrapado en ese impasse. Aquí ya estamos hablando ya de la siguiente peli, pero bueno, realmente tal como hemos planteado es que hablemos de Revolutions y de Reloaded un poco de forma indistinta. Yo adelanto esto, ¿vale? Y cuando van a buscar la forma de sacar a Neo de allí y dice, bueno, si me traéis los ojos del oráculo, os dejo. Y entonces es cuando Trinity dice, no, mira, no, me cago en la puta, o me devolvéis a Neo o me lío tiros aquí. Y claro, Víctor, por ejemplo, apuntó por aquí que eso luego se olvida, lo de los ojos del oráculo. No, no se olvida, sino simplemente Merovingio les ofrece un trato y ellos no lo aceptan. Y lo que pasa es que se ven obligados a hacer lo que dice Trinity porque Trinity, si no, ¿verdad, cariño? Trinity, si no, se lía a hostias. Es que está mi hija que no. Vale, si Merovingio fue un antiguo elegido y fuese humano, en el momento que le dice a Trinity, bueno, venga, que sí, que te devolvemos a Neo, baja las armas. En el momento que baja las armas, dice, a tomar por culo de aquí, Trinity, ¿tú de qué vas? Sin embargo, si entendemos que Merovingio en realidad es un programa, es una máquina, entonces pues no tiene capacidad para mentir ni para romper su palabra. ¿Vale? No sé si me he explicado. Sí. O eso, a lo mejor es una forma simplemente muy chusca de buscarle una explicación a algo que probablemente sea un agujero de guión, ¿vale? Sí. Pero bueno, yo lo lanzo ahí. No sé. Pues ahí se queda. Yo creo que es un antiguo elegido, solo que no tiene tampoco él por sí mismo tanto poder porque es un negado. No es como Neo, que es un creyente, por así decirlo. No, Merovingio yo creo que sí, fue un elegido, pero que se vio cómodo en Matrix teniendo tanto poder. Y dijo, pues mira, claro, pues, claro, me puedo quedar aquí incluso. Pues mira, Watt, venga, vamos a hacer un descansito. Mete el cortecito de Revolutions que toca, y seguimos hablando de Rebo en unos minutos. Muy bien. Y así. Llegó la hora. Todos me conocéis, de modo que intentaré ser lo más claro posible. Si ha llegado el momento de morir, así lo aceptamos. Yo solo os pido que si vamos a entregar nuestras vidas a esos cabrones, ¡hagamos que antes visiten el infierno! Muy buenas, soy Fernando Sabater y me gustaría deciros que no escuchéis La Casa de mi Hermano. Es el peor podcast del mundo. O sea, podcast dedicado a superhéroes, no me jodas. Esos malditos fascistas. Si lo escuchas, eres fascista. Eso es así. Allá tú, con tu conciencia. Continuamos hablando de las secuelas de Matrix. Una de las cosas que no bajó el nivel es la banda sonora, tanto la instrumental de Don Davis, sobre todo la de Matrix Revolutions, con este Neo Dameron, que era el tema que suena durante el combate final entre Neo y Smith. Y también en las canciones que sonaban en el álbum de Reloaded, porque Revolutions no tuvo álbum, pero el álbum de Reloaded también tenía temas muy, muy en la línea de los de la primera película, que también estaban muy bien. Sí. Agente Smith, puto amo, ¿eh? Sí, en sí, esta sí. Película, ya aquí se va de todo. Claro, porque no hemos hablado mucho, hemos definido un poco a Smith como virus, pero no, no es un virus, yo creo que era un poco más allá. Es un archivo corrupto. Es que no es un virus per se. Que no, que dices que es un archivo corrupto. Sí, porque una parte de Neo queda en él, esa es como dice algo de tía queda en mí y ahora me estoy aquí rayado y claro, se le... Smith es el antivirus. No. Yo también diría que también. Es más rollo el antivirus. Smith, al que la, porque Neo se introduce en él y le revienta. Y tiene esa esencia de un humano que sabe y ha vivido fuera y sabe cómo es fuera. Él decide que se le queda matriz corto y quiere también lo de fuera. No, pero es un archivo que se debería haber ido a la papelera de reciclaje y que dijo, mis cojones, eso no es un antivirus. Eso es algo que va mal. Y va infectando todas las formas de vida de Matrix, sean programas, sean humanos, y transformándolos en sí. O sea, yo creo que realmente actúa como un virus, pero también es un poco la antítesis de Neo. Es el elegido, de alguna manera, pero el elegido de su propio mundo. Es el alfa del omega. El alfa del omega. De hecho, Víctor, que tenía alguna cosa por aquí, decía que sí, o sea, que Smith y Neo son el yin y el yang de una misma ecuación. Sí, sí, claro, efectivamente. Es uno quiere la salvación de todos y el otro quiere la salvación de todos, pero de otra manera, que es matándolos. Vale, otro, ¿no? Smith lo que quiere es convertirlos a todos a su imagen y semejanza. Claro. Otra cosa es luego qué pasará, qué pretende hacer Smith cuando todos sean Smith. Claro, eso ya hay un capítulo del What If que te lo explica. Bueno, no sé, esto ya era que dejara de existir Matrix porque estaba harto de oler, de saborear, de esas cosas que es más de humanos que tenía que sentir por estar ahí adentro. Sin embargo, decide de vosotros ya. Claro, está hasta los cojones del rey y del papa. Sin embargo, está dispuesto también a cruzar al mundo real también para poder acabar con esa gente. Eso es. Está dispuesto a convertirse en un calamar de esos más para ganar. Sí, porque se vuelve un poco loquito y se pasa a serle algo personal ya. Como se humaniza de alguna manera. Mira, una de las cosas de Tomo que está claro es que menos después ya solo yo creo que solo con la primera ya lo consigue, pero después de todas estas de las tres películas Smith se convierte en uno de los grandes villanos del cine del siglo XXI. Sí, para mí Smith es el equivalente en Spider-Man de Venom. Es como que tiene, o sea, al principio va a su bola, pero luego a pesar de ser un malo propio tiene un odio visceral a este en concreto, y él pues sí, él va a su bola, pasa un poco de las máquinas, pero tiene un odio visceral por otro lado a Neo porque le va intrínseco. Sí. Por cierto, dejadme que os describa una escena. Dejadme que os describa la definición de iconoclastia, de romper con todos los iconos. En concreto, es mi hija al lado de la estantería donde tengo los cómics y tirando al suelo el 300 de Frank Miller y Watchmen. Y los está pisando. Eso es. A tomar por culo el patriarcado. Totalmente. En fin, seguimos hablando. Por cierto, esta Revolutions es la película que más tiempo dedica a lo que ocurre en el mundo real. Sí. ¿Qué os parece todo? Bueno, Reloaded también muestra bastante, nos muestra Sion, nos muestra todo este universo que lo poco realmente que habíamos visto en el mundo real es que mientras que la tecnología en Matrix era más siglo XX, toda la tecnología que veíamos siglo XV. En el mundo real era un rollo un poco más steampunk, todo un poco más retorcido, la nave de esta gente es, las naves son tecnología chatarra, ¿sabes? Claro, sí, es mucha carrera, es muy orca. Sí, totalmente orca. Y aquí todo eso se amplía. ¿Qué os parecen las partes del mundo real, toda la batalla por Sion? Pues es que, ¿qué te van a contar otra vez? ¿Te van a seguir poniendo Matrix, Matrix, Matrix? Pues yo que sé, querrán explotar un poco esa vertiente que no habían tocado mucho en Reloaded, o si lo habían tocado había sido un ten con ten con el mundo virtual, y consigue pues hacer algunos momentos totalmente chanantes, vaya, para mí. En plan de pues, a la altura de los bailes de la segunda. de tensión innecesaria, de, ¿sabes?, de todas esas cosas, pero bueno, lo que les tocaba en aquella película, no había por dónde más meterse hasta llegar al cenit y al culmen que querían llegar. Viven un poco en la mierda, pero, sí, pero con tecnología pues es un poco a medio camino entre Redneck, me lo hago yo mismo y conocimientos. Pero luego vivir, o sea, las casas son en zonas tipo colmena, son muy pequeñas, siguen vistiendo todos con ropa raída. Poco raída. La sociedad que nos muestran, yo creo que es una sociedad de supervivencia. Sí, o sea, las fiestas son muy tribales, son, en ver, plan, pues en ya cuenta, es una, como una batucada. Y digamos, sin tecnología. Que viven en los túneles de lo que dejan las máquinas. Todo lo que tiene está hecho a base de restos, y porque animales no se ven. Las defensas me recuerda mucho a los marines del StarCraft o de Alien, las defensas. Y las defensas que tienen. Sí, pues son pues es que son muy de orcos. Sí. Es lo que iba a decir, que tiene escenas además que recuerdan mucho a Aliens el regreso. Ale, tú decías que sin tecnología, realmente algo hay, pero no es tecnología, a lo mejor te refieres a tecnología informática o... Bueno, pero en general la gracia es que no puede haberla, o cuanto menos mejor, porque se supone que esto viene después de un mundo, claro, en el que las máquinas se han revelado y lo controlan todo. Por lo tanto, no tendría mucho sentido que ellos viviesen rodeados de máquinas. En realidad ¿no? es... Y más es... cuando su principal defensa es un pulso electromagnético que lo que consiste es en desactivar la electrónica. Precisamente. Su tecnología es como mecánica analógica, ¿sabes? En la mayoría de casos. No hay una inteligencia que la lleve, claro, nada. Todo es las naves llevado por los propios humanos. En las naves sí que hay electrónica y cosas así. Pero no hay inteligencia artificial. Porque es básico, porque es necesario, claro, para... Sí, motores antigravitacionales y la polla, pero... La polla y tal, pero luego lo que vemos en Sion... Son metralletas, mecas, chiquititos, exotrajes. Yo ni siquiera lo voy a llamar mecas, exotrajes. O sea, porque son el exoesqueleto que lleva Ripley en Allen, sí, pero con una con metralletas, sí, puestas y ala, ahí 500 de esos a pegar tiros. Y ya de está. Todos modos, lo que estáis diciendo, sobre todo lo que dice Ale de la tecnología, hay un diálogo en Reloaded entre el consejero y Neo, precisamente sobre la tecnología y cómo realmente ellos, vale, sí, ellos controlan la tecnología que tienen en Sion, pero dependen de ella, porque si no tuvieran esa tecnología, las máquinas funcionando para mantener el suministro de aire, el suministro de calor. Neo dice, bueno, sí, pero nosotros las controlamos, no ellas a nosotros. Y el consejero dice, sí, bueno, pero si no las tuviéramos, nosotros tampoco existiríamos. Claro. Al final, un poco la moraleja es, nos necesitamos los unos a los otros, que en el fondo es un poco lo que te intenta transmitir al final esta película, cuando empiezas a ver además que aparecen programas que hasta cierto punto pues tienen sentimientos, como toda la escena en la estación móvil, en este limbo en el que Neo queda atrapado cuando ve que se puede conectar a Matrix por wifi y que no necesita ya los cables, y cuando está esperando ahí a que aparezca el ferroviario, que por cierto es Bruce Spence, el tipo que salió, bueno, un tipo que sale mucho en cine australiano, pero por ejemplo lo hemos visto en las dos pelis de Mad Max, en la segunda y en la tercera, por ejemplo. Y creo que en Fury Road también llegaba a salir, aunque tuviera algún papel por ahí extraño. Pero un poco lo que nos cuenta es eso, ese programa, Sati, creo que se llama, la niña, y como sus padres dicen, no, es que nosotros queremos mandarla a Matrix porque nosotros tenemos que volver a la fuente. Y nosotros nos vamos a sacrificar por ella. Entonces, juegan un poco también con eso, con el hecho de que, bueno, sí, somos programas, pero también tenemos, en cierta forma, sentimientos humanos. Pero yo creo que esa es la parte que, para mí, más cojea de las que no son el Matrix original. O sea, yo creo que en el Matrix original tiene sentido que hasta cierto punto, para poder luchar contra ello, te tengas que parecer lo máximo posible, que sería el caso de Smith, ¿no?, de la gente... Pero yo creo que para mí esa es la patinada de las otras dos pelis. De llevarlo ya a ese nivel de en realidad son también humanos, pero entonces ya que es un humano y que es una máquina, pero entonces y el universo ya es todo lo mismo. Pero que yo creo que al final, por eso para mí las otras dos son como, pues eso, poner más escenarios a algo que ya empieza a deslucirse el sentido original de quién hace qué. Pues eso es lo que decía también antes Puni. Vale, bueno, entonces ahora resulta que tiene sentimiento y que lo que realidad quiere es qué tal, y entonces y es como, pero a ver, si esto no deja de ser un programa que por muy viciado que esté, claro, en realidad el origen de Matrix en la primera peli es que es como si fuese una tele, o sea, la misma idea que la del videojuego. Entonces, ¿hasta qué punto puede desvirtuarse un programa creado en ese videojuego como para que tenga un objetivo distinto para el que se le ha creado? Yo creo que ahí es donde empieza todo a tambalearse un poco y a romper la idea original de las primeras pelis. Y es lo que llega un momento en el que dices, exactamente qué coño estoy viendo. Que ojo, claro, las pelis son efectistas, porque bueno, son entretenidas, tienen tiros y todo eso está muy bien. Pero en realidad ya la idea, por eso para mí Matrix es Matrix y lo demás es, bueno, sobre el universo Matrix, ¿qué otras cositas nos podríamos haber inventado? Sí, realmente bueno, yo creo que es eso. Es precisamente lo que tú dices. Tiene sentido lo que te cuentan, tiene coherencia con lo que te quieren contar en las secuelas, con el mensaje que te quieren mandar y sobre todo con el final que tiene. El final ese, buscando esa tregua, esa, voy a decir esa paz, bueno, buscan la paz, pero al final no deja de convertirse luego en una tregua, como veremos después, como nos va a contar Jojo cuando hablemos de los videojuegos. O sea, tiene sentido con todo lo que nos cuentan en conjunto, pero sí que rompe con lo que veíamos en la primera película. Porque al final, a lo que nos lleva Matrix Revolutions es a que la única forma de acabar, tal y como se han puesto las cosas, la única forma de ganar es haciendo una tregua con las máquinas. Y lo que propicia eso es que exista algo como Smith que puede acabar tanto con el mundo de los humanos como con el mundo de las máquinas. Sí, pero insisto, yo para mí ya es una vuelta de tuerca que... No, claro. Para mí no era necesaria. No, no, sí, está claro que innecesario era, pero ya puestos. Sí, sí, está claro. Puestos ahí, pues es una solución más o menos lógica, más o menos coherente. Es igual que el final de Perdidos, que no era un final bueno, pero era un final. Sí, cerraba un poco con todo. Claro. Entonces aquí por lo menos te deja un cierre que además te lo deja más o menos abierto a pensando, bueno, en Matrix Online, pero también en cosas como lo que quizá veamos en la cuarta parte. Claro, pero es un poco como el universo Star Wars, ¿no? Que una vez que lo has creado, a partir de ahí te vale para cualquier cosa. Y esa parte no está mal, porque es verdad que una vez que lo has hecho y ahora ya lo desvirtúas todo lo que quieras, entendido como si no es entendible, pues decimos que es un error. Y es como, ah, claro, bueno, vale, claro, así te vale todo. Fue magia. Por cierto, el gran clímax de la película es el combate de Neo y Smith, que aquí ya cualquier referencia, si llevamos diciendo durante todo el programa que la película tiene un montón de referencias al cómic y al anime, aquí es ya cuando se materializa viendo el mejor combate de Dragon Ball que hayamos visto nunca. Sin ser Dragon Ball. Sin ser Dragon Ball. Sí, además aquí el CGI canta por soleares, aquí es todo ya, van con la polla afuera y bueno, esto es el final. Ojo, canta menos que en la escena de que decíamos antes, sí, de Neo, sí, pegándose a hostia con todos los Smith. Sí, pero bueno. Hombre, también porque... Los Smith, que parece el grupo, los Smith. Los Smith. Es un trabajo más contenido, o sea, no tienes que animar chorrocientos personajes, que has tenido que contratar no sé cuántos extras que físicamente se parezcan para luego ponerle la cara encima de... Que se nota un poco, guay, ya está. Del no otro, que se nota, sí, pero que se nota. No, si se nota, se nota, digo que menos, pero se nota, se nota. Se nota, se nota. Es momentaco ese combate. Hombre, sabes, se nota. Se calientan ahí, se pegan las hostias. Rayos, eso está muy bien. Hombre, las dos escenas en las que levanta los puños justo cuando cae un rayo, eso es cómic puro, eso es una viñeta. Eso te lo ponían ahí en el autobús y yo me llevé un póster de esos a casa. Es verdad, estaba presente ese día. Yo creo. Dije, y ahora va a estar esto abierto y me voy a llevar el póster. Me acerqué, de verdad estaba abierto y dije, jaja, pues me llevo el póster. Y es verdad que estuvo colgado durante muchos años en la habitación, sí, es cierto. Luego se fue a Atalanta y como todo en Atalanta se fue a la puta. Sí. Me pareció. Atalanta, algún día haremos un programa especial sobre eso. O no. O no. Un trastero mejor. Un trastero, pero mejor. Y bueno, al final, pues Neo asume su destino. Yo estoy leyendo aquí alguna de las notas que tiene, que no, como Víctor no podía venir, pues que nos había dejado. Cuando Neo asume su destino, el planificado en secreto por la Oráculo, el Smith que había infectado a esta mujer comienza a ver el futuro que ella había programado. Es entonces cuando colapsa porque se da cuenta de que ha caído en una trampa. La pregunta aquí es, ¿sabía esto Neo antes de enfrentarse a Smith? Si la respuesta es sí, entonces ¿para qué tanta pelea? Y si la respuesta es no, ¿cuál era su plan exactamente? ¿Matarlo a hostias? Hombre, eso tiene pinta. A ver, como plan, no es más plan. Yo creo que es un plan que todos aprobamos en algún momento, ¿no? Voy a matar a hostias. Mira, Víctor dice también, yo creo que Neo no sabía nada de esto y que el momento en que se da cuenta que debe perder ante Smith es cuando este repite la frase del oráculo. Todo es lo que tiene un principio y tiene un final. Es la clave es que eso es lo que Neo le dice a Smith, y siempre se ha referido a Neo. A ver, perdón, que me están diciendo cosas a través de. ¿Qué pasa? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás tocando ahora? ¿Eh? ¿No ves que estoy tratando de argumentar algo? Estoy tratando de informar a las masas, ¿eh? Y de informar a los avasallados sobre cosas de Matrix. Por favor, un respeto a la labor que hace tu padre. Gracias, cariño. Pues eso, que se da cuenta, Neo se da cuenta en ese momento porque le dice, todo lo que tiene un principio tiene un final, Neo. Y claro, Smith siempre se ha referido a Neo como señor Anderson. Es la primera vez que le llama Neo. Entonces ahí es cuando se da cuenta de ese sentido. Es el momento que Neo se da cuenta y dice, vale, mi labor como elegido es esta, dejarme matar por un gilipollas. Ya ves, ¿eh? Qué fraude. Qué triste. No sé, ¿qué os parece ese juego final? Bueno. Es que a mí ya me aturulla tanta, ¿sabes? Tanto... La cosa es que ya ves que hay tanta movida que y ya va a estar muriendo tanta gente que sabes que ya eso tiene que ser... Ah, no. O sea, que van a ir a saco. Que eso van a acabar la trilogía cortando por los sanos. Entonces, pues claro, sí, máteme, señor. Que casi solucionamos el mundo. No, es que encima además se ha encargado previamente a Trinity también. O sea, es que eso realmente acaba como el Rosario de la Aurora. Claro. Neo, dentro de su papel mesiánico que tiene durante toda la película, pues al final se sacrifica por nosotros. Claro. Y... Vaya. San Neo. Neo. Y las máquinas se lo llevan, vete a saber dónde. Ojo, que a mí la referencia que me viene a la cabeza cuando veo a las máquinas llevarse a Neo, más que una referencia bíblica, me recuerda. A mí me recuerda más a cuando se llevan a. Cuando muere Arturo, sí, y se lo llevan a Avalon. Sí, sí, un poco, sí. Que también te da esa promesa de que Neo puede volver, igual que el rey Arturo, teóricamente, según las leyendas, algún día volverá a reinar en Inglaterra. Eso es. En fin. Pues yo creo que hasta bueno, aquí, ¿no? Sí, yo creo que hasta que venga, hacemos una. Ya hemos hablado suficiente de las dos pelis. Hacemos una valoración en conjunto de toda la saga. Que tenemos, nos ha quedado un audio por poner. Ah, sí. Sí, pues, porque venga, me lo salté. Ponelo. Ah, muy bien, pues ponlo. Escucha, ponlo cuando terminemos, después de la valoración. Sí, es que es el combate final, que va a quedar bonito ahora. Claro que sí, venga, nos damos de hostias y ya decidimos. No, sí. Bueno, venga, haz lo que quieras. Vas. Lo que quieras, Camelas. Va. He visto esto. Este es el final. Sí. Usted estaba ahí en el suelo igual que ahora y yo. Yo estaba aquí, justo aquí, de pie, y se supone que tenía que decir algo. Yo decía... Todo lo que tiene un principio tiene un final, Neo. ¿Qué? ¿Qué he dicho? No, esto no es así. No puede ser. ¿De qué tiene miedo? ¡Es una treta! Tenía usted razón. Siempre la tuvo. Era inevitable. Y ya estamos. No, ya está. Bueno, pensé que ibas a enlazar ya con esto. Pues nada, venga, hacerme una valoración rápida, que todavía nos tiene que contar yo lo de los videojuegos de Matrix. Pues a mí me parece bien. O sea, claro que me hubiera gustado que las películas se hubieran tirado por otro derrotero, que no terminara en drama, pero yo por ya te pasas de Neo, te gusta más el agente Smith que otra cosa. Y yo estaba a tope con la gente, me digo, que se lo coma todo, que mata a todo el mundo, este tío se le amo. Después de... Nunca habías visto a Priscilla, reina del desierto, tan enfadada. Eso es cierto. Y nada, que yo ya con el combate ese en el que se dan ahí el puñaco y todo tiembla, y yo con eso ya. O sea, para mí es solo por la película, vale por eso, lo demás me da igual. Perfecto, siguiente. Pues yo voy a decir que la primera de puta madre... Y luego que las otras dos las dejaría en una sola película. O sea, empezaría a recortar y de 4 horas y pico, que son la segunda y la tercera, Lo dejo en 90, 120 minutos y todo el mundo contento. Yo me quedo un poco con la misma lectura que Waz. Primera película, una maravilla. Y lo demás, igual podría no haber estado mal las otras dos en una. Y yo, como dicen los doctores, pues coincido. Porque es igual, como una sola película de Matrix es algo inimitable, inigualable, yo creo, del hito que marca. Y las otras dos bien porque te dan un poco de contexto del mundo, un poco de trasfondo y de cosas, pero que tampoco es una cosa para remarcar ni tener en un recuerdo del Olimpo de los dioses de las películas. Yo creo que la primera es perfecta, como hemos dicho todos, y las siguientes, bueno, ya puestos a hacer secuelas, pues creo que son coherentes con su propio universo en la mayoría de casos. Creo que son películas muy disfrutables, sobre todo como películas de acción. Pero mientras que la primera película era revolucionaria en muchos, muchos sentidos, las secuelas se quedan por detrás precisamente porque no revolucionan tanto como la primera. Claro, son muy disfrutables. Yo, de verdad, que hacía mucho que no las veía y las he visto ahora para el programa y me he descubierto disfrutándolas muchísimo, vibrando muchísimo con la historia de Neo, con el combate final entre Neo y Smith y que siguen siendo, las sigo teniendo. La trilogía en general sigue estando en mi top de sagas favoritas, sabiendo que lo que sube la media de las tres es sin duda la primera. Así que nada, ese es nuestro repaso al universo Matrix, pero claro, el universo Matrix no podía quedarse solo en películas, ya lo hemos dicho, que también metieron videojuegos. Lo fácil era hacer videojuegos adaptando las películas, pero esto no es así, o al menos no al principio. Eso es, al menos no al principio, porque meter un mundo virtual como era Matrix en aquel momento en otro mundo como era el virtual de las consolas, a priori pues parecería que iba a ser fácil, pero como todo lo que se hace con ganas de pillar dinero rápido, pues se hace mal. Bueno, tal vez no tan mal, la verdad, pero en aquella época se percibió así. Todos queríamos un videojuego de Matrix, todos queríamos ser Neo y ahí radicó el mayor problema. En una época en la que lo transmedia, que es esto que hemos estado hablando, era algo del futuro, algo que no veíamos venir, esto es una de esas primeras cosas que yo tengo en el recuerdo de que pasa la pantalla e infecta, ¿no?, en este virus a más cosas como pueden ser los videojuegos. Enter the Matrix contaba una historia complementaria, por así decirlo, en la que elegíamos a Niobe o a Ghost, que en aquel momento cuando sale no sabíamos quién cojones eran, porque lo que nosotros queríamos ser era el puto Keanu Reeves vestido de cuero, tiempo bala y volando, y claramente esto no lo era. Nos ofrecía un combate, vuelvo a repetir, en aquel momento bastante aceptable, sabíamos Kung Fu, nos subíamos por las paredes y esquivábamos balas, como cuando años después íbamos a manifestaciones y esas cosas. En este juego se realizarán acciones que no se han llegado a ver en las películas. Por ejemplo, recoger el mensaje de la nave Osiris, llegar hasta Morfeo en la escena de la persecución de la autopista con agentes y destruir la planta térmica cerca de la fuente de Matrix. La historia comienza con Niobe, capitán de la nave Logos, y Ghost, el segundo a bordo, los cuales deben recuperar un mensaje de Matrix de la tripulación nave rebelde Osiris, que también sale en Animatrix, que ha sido destruida recientemente justo ahí. Después de ser perseguido por los agentes, Ghost y Niobe escapan de Matrix sí, con el mensaje, que resulta ser una advertencia para la ciudad humana de Sion, en la cual se explica que las máquinas se acercan con un ejército de centinelas. Que nos están taladrando. Claro, saben dónde estamos. Si es que os dije que no bailase esa noche, cabrones. Claro. Qué manía con hacer batucadas a las chicas. No, claro. Sí, han llamado a los vecinos, son normales. Con esto en mente, pues los capitanes de las distintas naves se reúnen dentro de Matrix, deciden sobre la mejor manera de defenderse y durante la reunión los agentes atacan el edificio donde se encuentran Niobe y Ghost. Ambos son capaces de ayudar a sus aliados y escapar. Se encuentran con el creador de llaves, que es un programa capaz de acceder a cualquier área en Matrix, que lo vemos también en Revolution, que los lleva a un lugar seguro a través de una puerta que él creó. El creador de llaves les confía la misión de entregar a Neo una clave. Sin embargo, la clave es robada por los esbirros de Merovingio, que ya hemos hablado también de él, un programa creado durante los primeros días de Matrix, que ahora opera en una red de contrabando ilegal dentro del programa de Matrix, qué cojones. Después de una serie de eventos, Merovingio destruye la clave, pero Niobe y Ghost son capaces de escapar y el creador de llaves se da cuenta de que es demasiado pronto para darle la clave a Neo. Ay, no está maduro todavía. Níobe propone voluntarios para ir a buscar a Nabucodonosor, la nave capitaneada por Morfeo, y en la cual sirve Neo, el único aerodeslizador que todavía no ha regresado a Sion. Al encontrar la nave y su tripulación apoyando el escape, la escapada de Matrix, Níobe y Ghost acuerdan ayudar en la misión a Neo contra las máquinas, por lo que deberán destruir una central eléctrica. Una vez finalizada la misión, el Oráculo, un programa que da a menudo el Consejo de Seres Humanos, todo lo conocemos, queremos los ojos del Oráculo, solicita al personaje del jugador hablar con ella. En este caso, como podías elegir entre Níobe o Ghost, pues al gusto. Después de la conversación, el jugador se enfrenta al agente Smith, tanto en el mundo humano como en Matrix. El personaje del jugador escapa con unos cientos de copias de Smith y una vez fuera, la Logos es atacada por las máquinas. Ellos derrotan a las máquinas mediante la activación de un pulso electromagnético, deshabilita su propia nave en el proceso y el juego termina con Níobe y Ghost esperando en la Logos con la esperanza de ser rescatados. Lo que ocurre luego en ya la, con en la peli. El Revolutions. El siguiente juego que sacaron, todo esto es de Shiny Entertainment, ¿vale? Lo sacaron estos dos seguidos. Y este me gusta mucho porque es muy corto, porque se llama The Path of Neo, ¿no? Y el nombre no da lugar a dudas. Aquí sí que éramos el puto Neo, éramos el pavo en un sándwich, en el que los panes eran las tres pelis. Muy espectacular para la época, pero un poco como el Enter de Matrix, sin la absoluta pega de que la mayoría achacamos al anterior. En esta, la excusa ya no valía porque éramos Neo, ya no colaba de que era un mal juego, no. No había más. Si habéis visto las pelis, sabéis la historia del juego, porque es las tres pelis en un videojuego. Chimpún. Y aquí viene la auténtica... Aquí viene la mandanga. Aquí vienen curvas. Matrix Online, ¿vale? Con este juego, lo transmedia, ya entra como aquel chatarrero de Granada en un puticlub, pistola en mano, aquí manda mi polla. Después de desarrollar y venderle la idea a las Wachowski y que den su bendición, todo lo que acontece aquí es la puta historia canon de lo que ocurre entre Matrix Revolution y Matrix... Matrix Resurrection. Vuelvo a repetir, agarraos que vienen curvas. Neo muere y da su cuerpo como pipa de la paz a las máquinas. Entonces empieza un periodo en el que el puto Jesucristo en formato binario no está. El niño aquel joven de Sion, que iba de héroe, se hace como la cara visible de lo que Neo y los suyos querían hacer. Hay una organización por ahí a la que pertenecía Cifra, que son unos putos disidentes. ¡Disidentes! A Morfeo se le acaba la paciencia y empieza a cometer actos terroristas. Un programa llamado Asesino lo elimina de Matrix. Tenéis el culo apretado a tres atmósferas de presión ahora mismo, lo sé. Se dice que lo creó Merovingio, el programador. Níobe, que era la crash de Morfeo, por si no os habéis enterado, se enfada un poco y le hace controlar suprimir al asesino, que es un programa. Luego reciclan su código, lo clonan, el de Morfeo. Adquiere autoconciencia y ya estaría limpio y empaquetado para que otro actor más joven pille su papel en la nueva entrega. ¿Qué es lo que ha pasado? Al general, que le va al mambo, que es un programa que se llama El General, que es muy, muy malo y por eso le va al mambo, utiliza sus argucias para volver a guerrear porque es un hombre que no le gusta estar sentado viendo la tele. Crea agentes Smith nuevos que llevan su poquito de código de Neo, se descontrolan un poco, por lo que tenían 21 líneas de cromosomas de programación. La paz se va a tomar por culo. Las máquinas descubren que los humanos, a la chita callando, han hecho otro Sion y están preparándose para tirar del cable de internet. Las máquinas se lo toman regu y arrasan las favelas nuevas de los humanos, por lo que sea, la paz se va a la mierda. Y los jefazos, que llaman allí oligarcas en Sion, van a negociar, que los oligarcas es una movida que no es son humanos. Es un programa que vive fuera y van a Matrix y bueno. Otra movida, vale. Claro, os explicaré por qué. Van a negociar. El general estaba ahora en la alianza con los protas. Vaya plot twist, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque había cosas de la trama de la comunidad de jugadores elegida por votación, ¿eh? Aquí, ¿qué queréis hacer? Pues lo votamos. Error. Y la gente muy troll. Se suma Merovingio a la alianza, una alianza para rescatar a Níobe de un hacker que introducía malware al código de Matrix. Y aquí se destapa que el Merovingio es el malo, malo, malo, malo de verdad. Quiere eliminar al oráculo y se intuye otra vez que fue él el que mató a Morfeo. Níobe se vuelve a aliar al general... Kid, el muchachito que vimos en las pelis de Sion, que es también el primer... Neo. Del que hemos hablado antes, salva al oráculo in extremis para que más tarde se lo carguen los oligarcas de Sion al oráculo. El resto restaura Matrix con unos datos de que entregó el oráculo a modo de respaldo al resto de muchachos de las naves. Y aquí acaba esta historia porque tras 3 años se cierran los servidores, jugadores y guionistas a la mierda. Esto tenía guionistas detrás. Madre. ¿Vale? Y este es el solar, como dirían en aquellos doblajes del informal. Espero que os hayáis enterado bien o no. Yo no he entendido nada. Solo sé que John Wick sale en la nueva de Matrix. Sí, señor. Bueno, hay un vídeo en YouTube que se llama Not Like This, que es de una página de videojuegos que hace muchos, se llamaba Giant Bomb, que hace mucho, que hace muchos años estaban jugando a Matrix Online justo cuando sabían que lo iban a desconectar. Entonces, pues, es la última hora de Matrix Online y podéis ver el juego en movimiento y podéis ver justo el momento en que desconectan. Bueno, yo por mi parte lo dejo aquí porque me tengo que marchar, así que os cedo los trastos, ¿vale? Para que continuéis vosotros con el final, porque a mí ya se me hace tarde, hay que bañar a la niña y tal, estas cosas de padre, ¿vale? Así que, nada, así que simplemente yo me despido, os dejo a vosotros terminar, pero lanzo la pregunta, porque el 22 de diciembre se estrena Matrix Resurrection, que es la cuarta entrega de la saga, está dirigida tan solo por Lana Wachowski, y por lo que hemos visto en el tráiler, si lo habéis visto, y las noticias, aparte de los NFTs, ¿qué esperamos? ¿Qué esperáis de esta nueva película? Yo lanzo la pregunta ahí, yo me voy, y nada, luego escucho a ver qué habéis contado, ¿eh? Hola. Venga. Ea. Hola. Con Dios. Hasta luego. Sí. Pues mira, para ir rápido, ¿yo qué espero? Yo espero que sea un cierre como fue una apertura a la primera. Pero va a ser el principio de otra nueva trilogía. Yo creo que va a ser el principio de una nueva trilogía, seguro. A lo Star Wars, otras tres, pam, parecidas. Claro, otros tres y te las vas a comer enteritas. Sí. Hombre. Enteritas. Mira, y las vas a disfrutar. Y ahora, claro, agarrándolos por debajo. Ahora, comes. Es. Y vas a tener tu Animatrix otra vez dos. Y vas a tener tus videojuegos y tu Matrix Online. Creo que o sea, si empieza a hacer el cling, cling, cling de dinero, va a ser. Se ha reiniciado, ¿no? Directamente. Sí, sí, sí. A ver, yo acabas de decir unas palabras muy importantes. Si va bien de dinero. Claro, porque yo. Viendo lo que he visto, yo preveo mucha gente decepcionada. Pues yo no. Hombre, sí, porque estamos también en la época de los ofendiditos. Pero no, ya, pero ya no por ofendiditos, porque a mí me parece que va a ser prácticamente un remake. Bueno, pues y con Star Wars funcionó. Claro. Mado. O sea que ya, pero yo veo un Star Wars. Sí, sí, yo creo que va a ser igual. Exactamente lo mismo que han dicho. Pero también con Star Wars ha habido mucho decepción. Bueno, o sea, y sí, pero sigue yendo. Ya, pero por todos lados. Dineros y a tope. Pues nada, pues pon el indicativo del chuache y ya vamos con los comentarios. Hazme una pregunta a la que habitualmente mentiría. Pues vamos allá, chuache. ¿Te acuerdas de las formas de contacto donde la gente nos puede contar lo que sea de la casa de mi hermano y generación VHS? Me acuerdo, tío mierda. No te pongas así, va. Venga, empiezo yo con el blog. Apunta. lacasademihermano.wordpress.com. Cierra la boca y olvídate. Estamos gruñones hoy, ¿eh? Bueno, también nos puedes encontrar en iTunes y dejar comentarios en la entrada de iVoox. ¡Basta de cháchara! Va, va, al menos te sabrás nuestra dirección de Twitter. Tengo datos precisos. Pero nos la vas a decir, ¿no? Denúnciame, gilipollas. Venga, ya la digo yo. @casademibro y el hashtag GNVHS, si es para GNVHS. Además, también tenemos una página de Facebook. Capitalistas. ¡Ay, no se puede con este hombre! En fin, si nos buscas por La Casa de mi Hermano podcast, en el caralibro aparecemos seguro. No problema. ¿Quieres decir algo más, choche? Sayonara, baby. Y vamos a ver lo que nos habéis contado por redes sociales, empezamos por hablando del programa de hoy y os preguntábamos cuál era vuestra opinión sobre el universo Matrix y estas son vuestras respuestas. Puni. @ esta mujer dice, me mega flipó la primera y lo sigue haciendo, las secuelas me molan por el lore, pero de la segunda me sobra tremendamente la mayor parte de la escena de autopista. Y de la tercera lo mismo con la batalla con la agente Smith y Animatrix, creme de la creme. Creme de la creme. Créeme que me flipo. Créeme que es la hostia. Te creemos este. Créeme. The Fucking Jesus, @ The Fucking Y, nos dice que Matrix fue una revolución, cambió la forma de grabar las películas de acción, se podría haber quedado en la primera, la segunda tuvo su punto aunque no era tan buena y la tercera, plof. A ver qué nos trae la nueva. Pero sobre todo nos dejó frases como, ya sé Kung Fu. Y Miquel nos dice, admito que sus efectos especiales, sus combates y tal fueron novedosos, pero a mí ninguna de las tres me parecieron tan buena para lo que se habló de ellas. De todas formas, si tengo que salvar alguna, sería la primera. Sabemos que Miquel ya tiene una edad, ¿eh? Por este comentario de un poco polla vieja. Sí. Te queremos, Miquel. Diría que peina alguna cana, pero pobrecito mío. Naufri Cigopia dice: la única buena es la primera, las otras dos escenas de acción y nada más. Y Placeres Culpables dice: ganazas. Sandra Tadeo dice: deseando verlo. Y respecto al programa anterior, el de los zombies, pues nos vamos a Ivos y allí tenemos a Ewoken, que nos dejó dos mensajes. Ewoken dice: no entiendo ni la mitad de lo que decís. Pues no me extraña. Y qué deliciosamente rojos sois. También. Eso me ha gustado. Te queremos, Ewoken, sí. Miguel González, que creo que es nuestro, que también nos conecta a Migi. Como siempre, un programa de lo más entretenido. Además de los muertos vivientes de Kirkman y Atlas, a mí me gusta recomendar el Punisher contra el universo Marvel de Carl Zenith y Goran Parlov. Muy bueno. Y respecto cocaína a cocaína con heroína, muy bueno. Eso, la mezclita. A Decesos, solo leí la nos dice que solo leyó la primera serie limitada y que le pareció de lo mejorcito de DC. Como aspecto negativo, los habituales dibujantes de refuerzo de los números que desmerecen el de Trevor Hirshine. Y Seidon McFly nos dice: tenía este pendiente, programazo, muy entretenido, como siempre. Pedro T. ¿Qué dicen en casa de Ibero que las partidas grabadas están guionizadas y son muy impostadas? No me han visto jugar a mí. Pues hala, aquí he leído todos los mensajes, guad, dale talla que nos vamos. Pues gracias por escuchar, gracias por comentar, compartir el programa, darle a me gusta, like and subscribe y gracias por seguir vivos. Decid adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Te esperaba, Neo. Necesito una explicación. No tengo tiempo que perder, Trinity. ¿Qué es lo que quieres saber? El programa ha conseguido ejecutar las alteraciones alegóricas designadas realimentando las conexiones alteradas. Ya. ¿Eso qué es, de Matrix 1? No. Eso sale en la segunda parte de Matrix 3. En la primera es donde tú te tomas la pastilla. Ah, vale, que es Matrix 2 la que va después de Matrix 3. Efectivamente, por eso los conductores programáticos alfa beta obturan la relación entre las coordenadas variables. Yo es que con tantos ceros y tantos unos bien colocados yo me... Ahí. Es el... o sea que es la de Matrix 3 la que va detrás de Matrix 2. Ahí. Ahí le has dado. Ahí le has dado. Fíjate, eres de las pocas personas, muchas veces, sí. Que lo has pillado la tercera. Mira que... Pero... O sea que... Sí. Yo es que tengo... Sí. Entiendo. ¿Quién es? Es el director de la peli. Que dice que de hablar ya hay. Que empecemos con los palos. ¿Palos? Palos. ¿Ya? Pues... ¿Palos? Pues... Venga, palos. Pues palos.